programa número 93. Ahora sí, siento el lío que ha habido con iVoox, luego comento un poco más el tema de eso, pero este es el programa número 93 y este programa sí es nuevo. Bueno, depende de cuando lo escuches, claro. Y bueno, voy con los comentarios del programa anterior. En el programa anterior hablábamos de la tolerancia con las erratas y luego hacíamos un pequeño repaso de... Bueno, la verdad es que no hay muchos comentarios sobre los juegos, un poco sobre el Marvel y el Tascalar. Owen, que es, pues no sé si de responsable del podcast de la mano de Thanos. Bueno, en el último podcast hablábamos un poco de Marvel Champions, en este hablamos un poco más, y nos dice que de momento, mira, es bueno saberlo, las erratas son las mismas en inglés que en español en ese juego, al contrario que en el Arkham. Y que en su opinión, como digo yo, es injusto comparar un juego que tiene ya 5 o 6 años como el Arkham con uno que tiene 1.5 como el Marvel, ¿no? En cuanto a profundidad y tal. Aún así, él mantiene que los villanos sí son muy diferentes y tal. Probablemente, seguro, él es mil veces más experto que nosotros en el juego, está clarísimo. Yo creo que eso es... Bueno, luego hablamos un poco sobre el Marvel Champions, pero nuestra opinión no ha cambiado mucho después de más partidas. Raúl Gil Carballo nos da un aviso, que supongo que ya no tiene mucho sentido, pero se lo agradecemos, de que el Ion Sen se podía pillar todo nuevo en su Kickstarter. Creo que justo lo ha lanzado ya, o está a punto de salir SD Games. Creo que debían estar esperando una tirada internacional, porque se ven también copias en otros idiomas y tal, con lo cual por eso yo creo que se ha retrasado tanto. Frodoric se ríe de Preacher y pone Preacher bla bla bla bla bla bla bla. Vale, está bien que lo diga alguien más que yo. Pues yo hablo mucho, pero Preacher es tremendo. En Whistle, sobre el tema de las erratas, dice que la tolerancia efectivamente depende un poco tanto del nivel de la errata como de la respuesta que, le da la editorial. Y que es verdad que no es justificar la editorial, pero que a veces las erratas vienen de tiradas internacionales y que ahí la editorial española poco puede hacer salvo gestionar un poco las incidencias, y que tampoco se puede intentar garantizar, o sea, tampoco se puede exigir, o es real exigir la ausencia total de erratas según el juego, porque al caso el Gil ahí está, hay algunos juegos que es muy complicado que no haya muchas erratas. Y sobre el infolo de Gil Press, dice que bueno, que más allá del tema, yo decía, Gil Press tuvo un lío con los traductores y todo el rollo, que se les pagaba poco y todo eso, y bueno, decía que, dice en Whistle, que más que el problema de haber hablado de los abogados y todo eso, que lo que es un poco injustificable es hacer hilos diciendo lo poco que gana con los proyectos, pero lo mucho que aprende y todo eso, pero bueno, que al final los traductores y todos los que participan en el proyecto son profesionales y tienen que cobrar lo que tengan que cobrar, no están ahí para aprender, ¿no? Es un poco la historia. Y Radio Vicent comentó un tema de las erratas que es verdad, y es un poco, yo creo que no sé si lo llegamos a comentar durante el programa, que también sobre los erratas lo que molesta mucho son los bulos, ¿no? Y que es verdad que hay muchas veces que se genera como la idea de que un juego está plagado de erratas o que hay una edición malísima o qué tal, y eso ocurre porque un podcaster o un youtuber en un momento dado lo pone verde o lo que sea, y al final se crea como esa sensación y ves juegos que tienen el mismo nivel de erratas o peores, y que como la editorial tiene mejor prensa o lo que sea, pues no se ha dado esa, no sé, como que de vez en cuando parece que empieza la bola de mierda y ya no hay quien la pare, ¿no? Y que hay gente que sin haber visto el juego, sin haber jugado el juego, sin haberlo probado, sin estar realmente enterado de cuál es el problema que tiene, pues ya te dice que es injugable, incomparable y todo eso, ¿no? Y es verdad que eso es bastante, bastante molesto. Y luego nos recomienda el como juego de 4X a nosotros el Space Empires, que yo ya lo he jugado, pero son de estos juegos, es de GMT y son de estos juegos que son un pelín densos de más para empezar a jugar y tal, y luego no es... requiere un esfuerzo, que hoy en día los juegos de este estilo requieren menos, ¿no? Me refiero de llevar el control, es muy interesante, pero de llevar el control de las flotas, de llevar... o sea, bueno, es un GMT, no facilita al jugador, requiere un compromiso al jugador, que yo ya estoy mayor para tanto compromiso. Pablo Pazo dice que le recuerda al Tascalar y que a ver si alguien se anima a incluirlo en la colección, que lo juega en BGA y que es un juegazo, efectivamente, es un gran juego. Y Andrés Aldeño dice que De Beer sigue teniendo erratas, pero que a la semana te lo ha resuelto, que le ha pasado con Meeples cartas y siempre responde que un 10 a la posventa. Estoy de acuerdo, es verdad, y se agradece, aunque también digo yo siempre que a lo mejor tenían que esforzarse un pelín más en no quiero llamarle la preventa, pero bueno, en el control de calidad, y así no sería necesario que tuvieran el mejor servicio de posventa de las editoriales españolas. Pero bueno, mientras sea así, pues mejor. Pues nada, pues empezamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Spend my time. La, la, la. Bueno, pues aquí estamos en el episodio número 93 del podcast de Punto de Victoria. Conmigo, como siempre, Gabriel, Mipelchef. Muy buenas. Y Preacher Rush. Muy buenas, y con Gabriel y conmigo, como siempre. El que no hace compras compulsivas. El hombre de los filtros. El soberbio. El youtuber frustrado. Raik. De Punto de Victoria. Pensaba, acá, Pablo. Pensaba que ibais a decir el camionero. No, todavía no. Nada, esa es para la siguiente. Todavía no. Vale. Nada, lo primero, aclarar. Supongo que habré dicho algo cuando grabé los comentarios y tal, pero ya para aclarar. Que lo voy a hacer como un follow o lo que sea, pero bueno. Ha habido un lío con el feed y por eso alguna gente le habrá. Se mezcla el lío del feed más que iVoox. Es una aplicación que tiene algunas virtudes, entre ellas la única, para mi opinión, que es el tema de gestionar los comentarios, pero luego es verdad que funciona regular. Entonces, los que escucháis el podcast en iVoox, básicamente el servidor donde guardamos la web y donde generamos el feed literalmente ardió, porque ardió un edificio entero de servidores en Europa. Si no lo sabéis, pues ha habido un lío tremendo con esto. Y fuimos uno de los afortunados, a los que se les quemó todo. Entonces, sí, se sospecha de la competencia y de tal, pero no se sabe seguro. ¿Ah, sí? No, digo que digo de la nuestra. De la competencia, sí, por eso te digo. Pero da nombres. No. Entonces, la historia básicamente es que tuve que, y menos mal que me dedico a esto, entonces no me llevo mucho, pero tuve que volver a montarlo todo en otro sitio y se perdieron, porque no guardo backups tan recientes, se perdieron los últimos 5 programas o algo así. No el programa en sí, sino el post donde pongo el programa, ¿no? Tuve que volver a generar esos posts y aunque los generé con fecha atrasada, solo creo que iVoox y solo iVoox, porque por lo menos en mi programa de podcast no me ha pasado, que yo uso Pocket Cast y nadie me ha dicho nada fuera de mi programa de podcast, pero no estoy seguro. Solo en iVoox aparecían como los episodios antiguos, o sea, los episodios que repuse aparecían como nuevos. Bueno, siento el lío, pero es lo que hay. Bastante peor fue lo mío, que me pegué una mañana haciendo el tonto otra vez. Pero bueno, que por eso es la confusión, ¿vale? Así que lo siento mucho. Así que este programa sí que es nuevo de verdad. Ahora mismo, luego ya dentro de 3 años. Sí, lo peor de todo es la ilusión en la gente que veía nuevos episodios y 3 seguidos y de repente no son repetidos. Joder, ya te digo, yo de hecho que tuve que salir de Madrid y de pronto me veo Punto de Victoria y digo, genial, por fin un episodio sin el idiota, sin el nuevo. Lo guay es que hay gente que decía, pues me estaba sonando esto. Yo creo que ha habido gente que se ha escuchado 30 minutos, ¿sabes? Para que veas de lo que sí. la gente lo que nos presta atención, porque había alguno que decía, yo un rato escuchando y esto no lo habéis dicho ya. Pero bueno, eso es porque hace mucho, como grabamos de mucho tiempo en mucho tiempo, también se les va olvidando. Entonces podríamos hacer refritos, es coger bonito, los primeros y ponerlos. Bueno, los primeros no, por favor. Ostras, el primero. Yo no dejo de recomendar cada vez que tengo ocasión de iros al primer episodio de Punto de Victoria. Mira, solo la entradilla es oro puro de la próxima vez, historia lúdica. La próxima vez que me pidan una promo, mando eso. No, pero lo que podríamos hacer es como algunos youtubers cuando se les acaban los recursos que vuelven a sus vídeos iniciales para ver cómo eran sus inicios. Podríamos reescuchar y analizar, Preacher y yo, el primer episodio de Pablo. Eso. Ostras, mejor que analizar tu ludoteca sería, Pablo, cosa que quedó en el olvido. Pero igual analizar y con comentarios y tal, igual para una terapia o igual aquí mismo, no sé. Reaccionando. Pero bueno, no le des muchas ideas, que con eso de que está ahí, que no sabe cómo hacer para hacerse youtuber. No, justo acabo de poner un por eso te lo estoy diciendo. Ah, vale. Es que he visto un montaje de un youtuber y he dicho, madre mía, qué pereza. Digo, estás pidiendo que te quiten las ganas de ser youtuber. Pero no hace, con que pongan una foto de todo lo que montan, las cámaras, los trípodes, los cables, tal, con eso me lo quitan. Te ha puesto Fantastic Javi una muy buena, Ahora lo busco. Bueno, pues nada, empezamos el tema de hoy. El tema de hoy lo ha propuesto Preacher, así que las quejas a él, para empezar las de Gabriel, que es literalmente la necesidad de reseñas negativas. Con interrogación al final. Ah, vale. ¿La necesidad de las reseñas negativas? Necesitamos reseñas. ¿Hay necesidad de reseñas negativas? Pues vale. ¿Quieres? Bueno, pues mira, voy a... no sé si os lo expliqué a vosotros. ya se empieza a descojonar. No, es que ha sido muy gracioso porque te ha intentado ceder la palabra, pero antes de eso ya estabas tú. Sí, no, si me... quite, creo, ya... creo que me estaba diciendo. Creo... A ver, es que con esto de que ahora nos vemos, creo que me iba a soltar, ¿no? Que los ponga o que. Claro, claro, sí. Ah, pues ya está. Joder, ¿para qué? Hoy Gabriel está especialmente gracioso. Le ha tenido que pasar algo bueno porque está muy. No necesariamente, pero bueno, hay que desquitarse de alguna forma. Bien, bien. Bueno, pues nada, esto es muy, muy sencillo. O sea, bueno, aparte de ser un tema recurrente, a mí me... El tema me surgió en uno de los últimos programas de Más Madera. Estuvieron de invitados los chicos de Dados. Todo este metaafición que le gusta tanto a Pablo, que estoy comentando aquí. Y bueno, y hablaban un poco, bueno, ellos son youtubers, como quiere ser Pablo y tal, y quiere, pues mira, escuchando eso te podían quitar la idea de la cabeza. Y una de las cosas que comentaban es que, claro, que la falta de reseñas negativas, pues lo que se suele comentar y se oye mucho en estos casos es que no vas a perder tu tiempo en hacer una reseña negativa o que no... Y el comentario concreto de uno de ellos... Salúdete desde aquí a Pepe y a Nani, si nos escuchan. Era que no veía la necesidad, ¿no?, de las reseñas negativas y tal. Y yo, francamente, sí que la veo. O sea, a ver, yo entiendo. Bueno, no sé. Si queréis vosotros... Esto sería la exposición. Vale, yo voy a hacer un pequeño matiz en el nombre del canal. Es DA2, no Dados, ¿vale? Porque lo dicen. DA2, ¿y yo qué he dicho? Que no Dados. Has dicho Dados. Bueno, luego lo veremos en la hemeroteca. Pero es DA2, ¿vale? Sí. Muy, muy buen canal, por cierto. Muy divertido. Sobre el tema, a ver, yo creo que creo que efectivamente ponerte a hablar reseña cuando, claro, porque un comentario en Twitter, un pequeño hilo, si alguien te pregunta contarlo y tal, yo eso no le veo problema. Pero ponerte a... Bueno, también es verdad que las reseñas que hacemos aquí tampoco están muy elaboradas, ¿no? Pero bueno, eso sí. Pero todo lo que sea elaborar, por supuesto, escribir un blog o grabar un vídeo de YouTube o elaborarte una reseña con sus puntos, sus pros, sus contras, tal, de un juego que no te gusta, efectivamente, se hace muy cuesta arriba. Dicho lo cual, si queremos ser críticos y queremos... Yo creo que aquí, generalmente... Probablemente hablamos de más juegos que nos gustan que juegos que no, porque procuramos, unos ya, pues ya tenemos cierta experiencia, entonces de entrada intentamos jugar a los juegos que nos gusta, salvo experimentos de Paco Games mediante, pero por lo demás, o sea, en general, yo diría que de los juegos que jugamos, el 80% nos gustan lo suficiente como para decir, oye, pues está muy bien o lo que sea, nos gustará más o menos, pero es raro que juguemos a un juego malo. Que no nos guste nada, ¿no? O que no le guste por lo menos, pero a veces pasa que le gusta algo a uno y los demás, pues bueno. Pero claro, eso, no sé. Creo que aquí sí que intentamos sacar los aspectos negativos del juego. Yo sobre todo siempre cuando hablamos de las reseñas intento describir el juego y siempre hablo mucho del SIA, ¿no? Porque es un caso que a mí me... Yo sé que es un juego que me encanta, pero es un juego que tiene una serie de defectos que son clarísimos y hay que explicarlos. Y yo digo, oye, a mí este juego me encanta, pero me pasa con el... bueno, luego hablaremos del Marvel y el Sentinels y tal, que quería comentar una cosa. Pues yo veo juegos que me gustan mucho, o el Quarriors o tal, son juegos que me gustan mucho, pero no puedo decirte, ah, esto es un top imprescindible, ¿no? Y eso creo que es un poco la gracia, pero sí es necesario decir las cosas negativas de los juegos. Creo que habría que diferenciar porque ellos son un canal de YouTube. Entonces, hay que tener en cuenta la inversión de tiempo que... Exacto. ..puede tener un canal de YouTube a hacer una reseña negativa. ¿Son necesarias? Yo creo que sí. Sí son necesarias, pero para un canal de YouTube que vive, entre comillas, ¿vale? No, no es que viva y se gane la vida con eso, pero que sí que sus suscriptores esperan tener novedades... ¿Te vas a parar realmente a hacer un vídeo sobre un juego que no te ha gustado explicando el porqué? Pues creo que a nivel de canales de YouTube no le veo el sentido. O sea, no lo tendría. A nivel de podcast, nosotros solemos hacerlo. O sea, aunque un juego nos haya gustado, siempre solemos remarcar los puntos negativos y sobre todo solemos decir a qué público está dirigido. Cosa que creo que se suele agradecer, porque no todos los juegos que nos gustan a nosotros le va a gustar a todo el mundo. De hecho, pues hay muchos juegos, como ha dicho Pablo, el SIA o como puede ser el Thunder Alley que estamos jugando actualmente, que no van a cuajar en todos los grupos o que pueden ser grupos dependientes. Lo que pasa es que muchos canales de YouTube no es que no hagan reseñas negativas, es que directamente es todo canal de Yuppie. Es decir, todo es maravilloso, el juego es una preciosidad, todo es genial, no tiene ni un solo fleco ni un solo punto negativo. Entonces, habría que matizar en, vale, lo que es una reseña real o lo que puede ser una reseña en la que está edulcorada y todo es genial porque no tiene ningún problema. Cosa que no creo que ningún juego tenga ningún problema. Hay muy pocos juegos que sean excepcionales como para decir este juego está bien en todos sus aspectos, no falla nada. O sea, creo que hay muy pocos juegos de ese estilo. Entonces, para un canal de YouTube lo veo muy difícil en cuanto al tiempo que se invierte, ya sea montando el vídeo, editando, etcétera, como para ponerse a hacer la reseña de un juego negativamente, o sea, que reseñen el juego de manera negativa. A ver, yo... Más que volver sobre lo que se suele hablar en estos casos, de que si la reseña edulcorada, de que si hay canales o podcasts o blogs que solo ponen juegos bien, que tal. Más que eso, o sea, para mí, y creo que habéis contestado los dos, era el tema de lo que aquí alguna vez hemos comentado en plan obra social, punto de victoria. Avisamos de que esto, ¿vale? Si es, o sea, lo primero, no pretendía ni muchísimo menos personalizar en de a dos, no vaya a ser que, según Gabriel lo he dicho mal antes. Así me gusta. Quiero decir que por un lado, pues sí, efectivamente, es distinto totalmente, o sea, no tiene nada que ver, pues eso, el preparar un vídeo... los medios, que bueno, que poca gente yo creo que se puede permitir el hecho de tener pues las cámaras, las luces, etcétera. Estamos hablando ya de si tienes un canal un poco en condiciones, o si es un blog, el escribir, el hacer fotos, el preparar, el tener, o sea, lleva mucho más tiempo que nosotros, que, o sea, aquí lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que el medio, para mí por lo menos, el medio más sencillo, más directo y que menos trabajo requiere es este. Si bien es cierto que nosotros posiblemente seamos en este caso de los más dogma, ¿no? Ya. Y vosotros en concreto. Pero voy a exponer una cosa. Por ejemplo, el canal Fan de Pablo, ¿vale? Sit Down and Setup. Hicieron una mala reseña de Leatherfields, porque no fue gloriosa, lo pusieron verde, le sacaron los colores, no es que dijeran que fuera mal juego, ¿vale? Pero la reseña fue de más a menos, o sea, fue bajando. A ver, lo que pasa que, bueno, es que exponen muy bien, por eso me gustan mucho. Lo explicaban todo tal, la pasión que no sé qué, pero al final, en mi opinión, le daban de una manera medio encubierta, pero un palo muy gordo al juego. Claro. Ese palo, ellos han invertido su tiempo en hacerlo. Claro, pero no ha pasado desapercibido. Quiero decir, es una reseña que no ha pasado desapercibida y aún así todo le han dado un palo exponiendo los puntos fuertes. Quiero decir, las reseñas negativas no tienen por qué ser negativas en su conjunto. Como un juego nunca va a ser perfecto, tampoco va a ser malo. Exacto. Al 100%. Entonces, hacer una reseña negativa... Yo me he comprado juegos con reseñas negativas. De decir Tom Basen, no me gusta esto, no me gusta lo otro, no me gusta esto. Esto es un juego de mierda. Y decir, pues a mí eso me mola, fíjate, pues me lo voy a comprar. Y de hecho me lo compro y me gustó. Y lo he jugado varias veces, perfecto. Pues ¿por qué no? O sea, ¿por qué no exponer de un juego que no te ha gustado los puntos positivos que a lo mejor a ti como reseñador no te van a gustar, pero las personas que te siguen? Parece que tiene que ser dogma lo que dice el reseñador del canal, ya sea podcast, YouTube o blog. Pues no tienes por qué coincidir siempre con la persona al 300% y decir todo lo que estás diciendo me parece estupendísimo. Hay veces que coincidirás menos, hay veces que coincidirás más, pero ya aparte tienes tus gustos personales, no va a ser el gusto del reseñador. Entonces la reseña negativa yo sí que la veo necesaria en realidad. No, es muy necesaria y lo clave es lo que dices tú. Es que no, ni hay juegos perfectos, ni hay juegos malísimos. O sea, es muy raro encontrarte el juego que es todo perfecto y es muy raro encontrarte el juego que es todo malísimo. Y ahí está un poco la clave, el asunto de saber exponer todo. Sí que creo que tampoco vale escudarse en la historia de, no, bueno, es que en YouTube, como hace falta tanto montaje, los medios, tal. Bueno, me parece perfecto que si un juego no te gusta o consideras que no merece la pena, no hagas todo el montaje de poner el foco sobre la mesa, tal, pero hay muchos vídeos de estos que hacen en YouTube, que hacen parejas o grupos de tal, o incluso una persona sola, que básicamente se pueden hacer a modo de tertulia, con la mesa, sí, con los componentes delante, tal, y eso el coste al final es montar la cámara y los focos, pero no tienes que montar ni tres cámaras, ni tampoco requiere hacer un montaje de... Dentro de que requiere más trabajo a lo mejor que otros medios, pero no requiere hacer un montaje de muchísimos cortes, de un guión tremendo. Yo desde aquí abogo por la tertulia televisiva, que sí, güey, que en real básicamente es lo que hacemos aquí. De hecho, ahora mismo es exactamente lo que estamos haciendo, porque nosotros nos estamos viendo porque ahora hemos empezado a grabar con cámara, pero generalmente no lo hacíamos. Pero que realmente esto mismo que estamos haciendo se puede hacer hablando de un juego y publicarlo en YouTube, como cuando hacíamos los directos esos. Y ya está, mostrando a lo mejor con un poco más de medios para mostrar en algún momento un componente o lo que sea, pero por lo demás. Entonces tampoco me vale de excusa porque hay maneras de hacerlo sin que requiera tanto trabajo. Sí, bueno, pero tal. Depende mucho del estilo del canal, ¿no? Que hay gente que hace tutoriales, hay gente que hace las reseñas y simplemente es así hablando como estamos nosotros. Ya no tan, o sea, yo creo que son varios factores los que intervienen. Insisto en que, y de ahí no me bajo, y creo que vosotros estáis de acuerdo en que el vídeo es el medio más sacrificado para mí. Pero sí es verdad que creo que es de cajón, que depende mucho del volumen de trabajo. O sea, hay gente, ya sean podcasts, blogs o canales de YouTube, que reciben una cantidad de juegos, de novedades y tal, y yo sí puedo entender que digas, oye, si tengo 10 juegos para reseñar y juego la primera partida a los 10 y hay uno que me apesta, pues no me apetece jugarle 3, 4, las que cada cual tenga estipulado jugar para reseñar, ¿no? Entonces, pues bueno. Vale, pero ahí habría que ver en esos 10 juegos que comentas, si los 10 los has comprado tú, o si te han hecho llegar a alguno de forma comercial, por decirlo de alguna manera, claro, o no. Claro, pero eso te voy. O sea, cuando te digo que tienes mucho volumen de trabajo, cuando se habla de trabajo, por lo general es porque estás recibiendo los juegos, ya sea que hagas la reseña tú de forma gratuita o de pago o tal. Ahora hay mil modelos de negocio, de llevar el tema este, ¿no? Pero bueno, pero creo que es un factor muy, muy importante, ¿no? O sea, aparte que creo que subconscientemente, o sea, si vamos a suponer que esos 10 juegos son de la misma editorial, pues evidentemente, pues a lo mejor, pues sí, pues yo creo que por mucho que se diga que no, inconscientemente si lo has recibido, pues oye, pues vas a ser más suave con la reseña, incluso si es negativa, o si es tremendamente negativa, directamente no la haces. Para empezar, ahí hay una cosa que yo no estoy en contra de que se manden juegos, ni mucho menos. No, para pero, nada. Pero ahí hay una cosa que es impepinable. No es lo mismo la sensación que te deja dejarte 80 o 100 euros en un juego y que lo juegues y resulta que no te gusta, el chasco que te llevas, que también existe el efecto contrario, que es el de como me he gastado este dinero en el juego, intento justificar que me gusta y tal y no sé qué, pero bueno, esa mentira tiene las patas muy cortas al final. Pero sí que, o sea, es imposible reproducir para un juego que te han regalado, que te han mandado, que te han cedido, la sensación de haberlo pagado, ¿vale? Porque cuando tú pagas un juego, no solo es que pagas ese juego, sino que además estás dejando de comprar otros para comprar ese. Entonces, esa sensación se puede intentar pensar en ello. Oye, este juego a la gente le está costando tanto, tal, pero no deja de ser un poco artificial, no es lo mismo que haberlo comprado. O sea, la ilusión con la que compras un juego y la desilusión que te llevas si no te gusta. Vale, pero es que eso, por ejemplo, a nosotros ya nos ha pasado. Veas el Pauper's Ladder y directamente hemos dicho lo que hemos pensado. A mí me costó mi dinero, me hubiera encantado que me hubiera gustado. No, bueno, me ahí lo hiciste bien, ¿eh? Porque te convencimos de que lo vendieras cuando todavía se podía vender, que ahora la gente ya se los come. A ver, ya sabéis que yo no suelo vender, o sea, si no me gusta, antes es verdad que me lo podía quedar y me lo tragaba y tal, bueno, pues no me ha gustado, pues bueno, es verdad que ahora les doy un poco más de salida, perfecto, pero quiero decir que me lo compré, me gasté y por eso tampoco dije que era el juego perfecto, ni que estaba genial, ni que no sé qué, no, todo lo contrario, dijimos que era un poco festival del azar, que no sé qué, o sea, dijimos lo que pensábamos o lo que opinábamos del juego en su momento. No es porque te hayas gastado el dinero que no tienes que poner extremadamente bien, o porque sea una rareza, o porque haya sido más difícil de conseguir, pero o porque ahí... sabes que hay pocas copias, tienes que hacer una reseña que lo avale, ¿no? Pero ahí está el inconsciente, eso es un efecto inconsciente, hay que ser, eso pasa, es normal. Yo creo que sí, que aunque, o sea, tú puedes intentar ser todo lo neutral que quieras y demás, pero bueno, por otra parte sí entiendo que también, joder, pues haces una cosa que le quieres dar buen rollo, que tal, no sé qué, dices tú. Pero después hay otro factor muy importante y es cuando es un blog, lo normal es que sea solitario, ¿no? O sea, que sea una sola persona la que escribe y demás. En el caso de los podcasts y de los canales de YouTube, ya cada vez es más raro, ¿no? Que sea una persona sola la que está ahí opinando y demás. Entonces, yo creo que también es más fácil... nosotros nos pasa continuamente, ¿no? Que a lo mejor a uno le gusta el juego y a otro le apesta y pues oye, pues uno comenta sus cosas buenas y el otro Gabriel, las malas, ¿no? Normalmente a Gabriel le gustan y a ti te apestan, pero... Y tú eres la razón y el equilibrio. A mí si no es un Paco Game me vale. Pero bueno, o sea, a ver, yo en resumen creo que sí es necesaria la reseña negativa cuando... Pero también, que es de cajón, cuando se descubre el juego negativo, porque es que son muchos factores los que te llevan a solo probar juegos que, bueno, que te gustarán más o menos, pero te gustarán por tu experiencia, porque al final es lo que compras. Si te mandan, yo creo que de un tiempo a esta parte las editoriales también van cuidando más. O sea, en el supuesto de que nos mandaran a nosotros juegos, no nos van a mandar los mismos juegos que te digo yo, no nos van a mandar euros súper secos, o no nos van a mandar abstractos a punta pala, aunque a mí me gusten mucho. O sea, no sé si vosotros veis eso también un poco, pero sí parece como que sí se está profesionalizando un poquito el tema del trato con los medios por parte de las editoriales. Yo la reflexión que haría no sería esa. Sería más... O sea, tienes razón en lo que dices, ¿vale? Pero yo iría un poco más adelante. Yo cuando voy a comprar un juego intento informarme, cuidar la compra, es decir, que sé que el juego va a ser lo que yo espero que sea. O sea, target, o sea que sea mi target, mi rollo, lo que me guste. Eso digo. Claro, pero si tú tienes que hacer una reseña negativa porque no lo has comprado, tú no has hecho esa labor de investigación, sino que lo has recibido, entonces ya la cosa cambia un poco. Es decir, claro. Yo vería normal hacer, o sea, claro, a lo mejor a nosotros no nos cuesta hacer esa retrospectiva de poner un juego verde porque lo hemos analizado antes, pensamos que nos iba a gustar y después de jugarlo pues dices, pues no me han gustado estos puntos, que no que lo recibas y digas, lo tengo que reseñar, pues a lo mejor no me apetece porque es que no lo tenía ni pensado jugar, ¿sabes? Pero entonces a lo mejor el problema está a quien te lo envía y tú por aceptarlo, por ambas partes. Yo he rechazado alguna vez juegos porque pensaba que no tenía mucho sentido. Tampoco mucho, ¿eh? No me voy a echar aquí flores porque la verdad es que no, como vamos, nunca me lo han ofrecido demasiado, pero alguna vez he rechazado alguna cosa porque he dicho, no tiene sentido, si es que no me va a gustar. Y al final también es verdad que yo ahora estoy muy selectivo, no selectivo en plan hipster, sino selectivo en plan del espacio que tengo. O sea, no, yo siempre lo digo. Tú aplicas tus filtros y lo bien aplico altos. Mis filtros, efectivamente. Y no hay peor que el juego barato o el juego gratis o tal. El juego de relleno de pedido. A mí nos han mandado algún juego y pues yo no sé si el Root, por ejemplo, creo que nos lo mandaron. Un juego pues genial, te mandaron Root como Dios, pero te mandan, lo siento, pero el típico Berkami de medio pelo y a mí me han hecho un Cristo, ¿sabes? Bueno, nos pasó con el Dawn of the Peacemaker. Bueno, ya ese no era un Berkami de medio pelo y lo pusimos regular. Y me sentí muy mal y nunca más, nevermore. No sé si queréis decir algo más, cerrar esto o... No, yo creo que hemos dejado, que claramente, ¿no? Que los tres pensamos que es necesaria, muy, pero tampoco hay que buscarla, ¿no? Que creo que también, aunque es muy minoritario, pero creo que también hay gente que va mucho buscando, ¿no? lo que ahora sí bueno, es el salseo y el En Twitter sí, o sea, en Twitter sí que veo mucha gente de todo lo que prueba es una mierda. Es como, pues tío, dedícate a los videojuegos y que me parece bien. O sea, sí, si igual no, te has equivocado de afición. Claro, si no te gusta nada, pues tío, pues eso que sea petit pois, ¿sabes? Pero no, no sé, pero eso sí lo veo, joder, eso sí me lo diréis, que no hay alguno que es un rancio tal siempre. Pero bueno, en Twitter, claro, es un tuit de tal y listo, ¿no? Pero gracias a vuestra intervención y a este tema que se ha sacado Preacher de la manga, me acabo de inventar una sección. Así que tenéis hacía unos... Hacía mucho tiempo que no había sección nueva, ojo. Sección nueva. La montaña rusa punto de victoria ataca de nuevo. No tiene ni nombre, hay que buscarle un nombre que tenga que ver con... Digo, este se saca otro sorteo o algo. Rewind, fast forward o lo que sea, pero es... No llega, la sección es que no llega ni para reseña, que yo tengo juegos que se me van quedando. Ya te doy yo el nombre de la sección. ¿Qué es? Eject. Eject. Claro. Claro, el fast forward, el play, el rewind, el eject. La mierda, para afuera. Pues vale, eject. Joder, pues, macho, te quejarás. Los cassettes de los 90, Pablo. De los casetes. Los que no sepan los que son los casetes. Suena un poco raro, sí, pero eject. Bueno, pues eject. Juegos que no dan ni para reseña. ¿Tenéis unos segundos para pensar alguno? Hombre, tú ya vas a arrancarte ya. Claro, claro, porque yo ya me lo he mirado porque tengo esa ventaja, que es las ideas se me ocurren a mí. Es que lo estaban maquinando mientras hablábamos. Hombre, claro. Bueno, total, bueno, hemos cambiado de sección, ¿no? Hemos cambiado de sección a Eject. Entonces, juegos que no llegan ni para reseña. Folklore de Affliction. Sabéis que lo pillé, se lo pillé a un chico con... Bueno, que de hecho no se escucha, con un montón de expansiones y extras y cosas y papeles y cartas y de todo. Y nada, jugué un par de partidas. Aquello es lo más parecido a rol que he jugado, en el sentido de que tirabas un dado de 100 y tenías que sacar 53 o menos, ¿sabes? Con lo cual, o 36 o menos, ¿sabes? Entonces, lo aleatorio y lo tal era brutal. Sí que la historia molaba, sí que tal, pero típico error de... Me lo dijisteis además cuando lo visteis, en plan de un montaje tremendo. Y sobre todo muy old school, ¿vale? Muy rol en ese sentido. Muchísimo azar, muchísimas tiradas, muchísimo... Ah, este tío es invencible y me mata, ¿sabes? No sé, o sea, no me convenció. Así que nada, ya le he dado salida y listo. Ese es uno. Y voy a decir otro que tenía yo por aquí. ¿Cuál es el otro? Bueno. Este va a haber un poco más de polémica. Pero es el Thunderstone Quest. Digo, me han puesto polémica, pero a lo mejor en un futuro hablamos. No me pareció mal juego. Lo tiene Gabriel. Muy barato, todo hay que decirlo. No me pareció mal juego. Me gustó. Pero igual, un deck building... Bueno, que está bien, pero que no es pues una caja enorme, un montón de cartas y un montón de tal, pero tampoco me marco especialmente y bueno, lo jugué, me gustó, pero bueno, se lo cambié a Gabriel, pues muy barato, y le invité a comer ese día. Ese día me salió redondo. Sí, no, fue tremendo. Y bueno, ya está. Eso Gabriel sí que le da para la reseña, macho, entre la comida y todo. Y esos son los que no... El plan es ese, no hablar mucho del juego, a ver si... Porque yo no, nos conocemos, sobre todo miro a Preacher. A ver si ahora vas a decir uno que de no... De una sección pero y te bueno, vas a pegar. Si eres tú el que siempre dice, venga, rapidito. Y... Pues venga, rapidito. ¿Tienes algún juego que hayas jugado que no dé ni para reseña? Que no me haya dado ni para reseña a mí, sí. Pero sí lo he jugado. Una sola partida al Smog. Al servicio de su majestad o... World of Smog al servicio de su majestad. A mí no me dio ni para reseña porque es un juego abstracto. Estuve mucho tiempo detrás de él, pero es que era carísimo y bueno, lo encontré barato. Será de Culminor, ¿no? Sí. Con unas minis muy guays y tal, pero bueno, yo ya tengo mucho abstracto y la verdad es que no me dijo nada. Le di salida hace muy poquito, en un intercambio. Se lo comenté al chaval. Digo, mira, a mí es que no... Yo tengo mucho abstracto y, bueno, sacaría mucho antes otros juegos, entonces no... Pero bueno, sin ser un mal juego, de hecho espero que lo disfrute este hombre, porque me decía que, bueno, que él no tenía ese tipo. Perfecto. Pues fíjate que yo pensé que íbamos a probarlo, porque después de la primera partida tampoco te vi tan frío, pero bueno. Bueno, es que ya te digo. Pero es rápido, perdón. Tenía. Hombre, no, joder, sabía que no. O sea, no. Esto sacaría muchas otras cosas antes. Es flexible como un junco, ¿eh? Aquí no hay normas todavía. Está recién creada la sección. Ah, déjale a Gabriel, que está deseando. Él nada, ¿yo? Él le vale todo. No. Juego que no vale ni para reseña. De la serie esta de Mint, el Mint Delivery. Joder, es que es un pick and deliver. Entre los Mint y los Paco, vale, tronco. Sí, no, bueno, ahí, ¿qué no vale para reseña? La puta serie entera, coño. Bueno, no te creas. No, el primero no estuvo mal y el cooperativo está graciosete. No los haría una reseña. Diríamos que... Pues no, la verdad. ¿Hey? Te has muteado, Gabriel. Te has dado ahí al mute. Ah, pues yo no he sido. De hecho, estaba grabando. No, pero... No sé en qué se quedó, pero... Ha sido el jefe, ¿eh? Está ahí deshuevado porque estaba bebiendo. Estaba bebiendo agua y he muteado a Gabriel. Ha dicho, no le haría una reseña, pero... Que no le haría una reseña a ninguno de los tres en el podcast, pero sí que el primero y el último están majetes, pero ya... Sí, pero son de esos juegos que... A ver, que a mí me gusta por la producción pequeñita y tal, y no sé qué, no sé cuántos, pero... Pero es que este, el delivery, no vale ni para reseña. Nada, nada. Estoy bien. Contigo ahí. ¿No os pasa de verdad que a veces se os quedan juegos que habíamos jugado y, sí, y como no hablamos de ellos y tal, pues parece, ¿sabes? Bueno, son juegos que hemos jugado, que no quiere decir que sean malos. El Folklore, de hecho, tiene buena fama, por ejemplo, entre los que le gustan este tipo de juegos. Pero también me fastidia porque al final es una información como que se queda ahí, no dejan de ser unas impresiones, que no quiere decir nada, porque probablemente lo hemos jugado una o dos partidas, pero que el cuerpo no nos ha pedido jugar más. Entonces, bueno, pues se comenta y ya está. Hmm. Muy bien, probablemente se nos olvide esta sección la próxima semana. No, el próximo mes. Esta me parece estupenda. Tú tienes una tira de ellos. Iremos metiendo más secciones y iremos... Tengo bastante. Muy bien. Lleguemos a las 4 horas de programa, como Snyder. No. Pues... Vamos para adelante. Pues sí, joder, madre. Pues venga con el Rewinds. ¿Qué tenéis de Rewinds? Gabriel tenía unos pocos, ¿no? No, Rewinds. Yo solo voy a hablar de uno, de hecho. Pues vale. Del Señor de los Anillos, el LCG. Uh-huh. Que he retomado. Bueno, me he puesto a jugar de nuevo a las. Misiones y escenarios y... A jugar y a comprar. Bueno, a comprar sí, he comprado dos ciclos que no tenía, pero lo de comprar en este juego, a ver, es que con la especulación que hay... Claro, eso sí. Sí, bueno, pero lo que está pasando con todos los LCGs que tienen mínimamente éxito, ¿no? Esto es más porque está descatalogado, que mucha gente lo busca y hay poca oferta para mucha demanda, entonces... Sí, me refiero a eso. Si es que con Fantasy Flight y los DLCGs es lo que está pasando, vamos. Está pasando con Arkham, está pasando con Señor de los Anillos... Bueno, ese directamente está cerrado, ¿no? El Señor de los Anillos de momento sí, se está hablando bueno, de que una, va a haber... era como una pausa, decían, ¿no? Tiene una pinta de que van a hacer un reboot de esos. Ha habido un vídeo con Asmodee Francia, un vídeo que han puesto de preguntas y respuestas y han hablado justamente del Señor de los Anillos y decían que iba a haber como una segunda versión, pero que no sabían muy bien. O sea, es un vídeo un poco confuso porque dicen que van a hacer un nuevo inicio, pero que va a ser compatible con lo que ya hay, cambiando alguna regla, pero sin que... Perdona que te corte, pero es que están haciendo lo mismo, o parece que van a hacer lo mismo con Arkham también. O sea, han anunciado un core nuevo que parece ser que no se sabe, o sea, pero me extrañaría que al final me extrañaría mucho que al final no se nos saque a cuartos, porque en el caso en concreto de este, de Señor de los Anillos, había que tener tres cores si querías jugar todo lo que... todas las opciones que te daba. Bueno, había que tener... Los tres cores es porque era formato antiguo, es decir, que en la caja básica te viene una de las cartas muy tochas en una sola copia. Pero y que no puedes tener hasta tres, ¿no? Sí, pero no necesitas como la dos, gente tres no tiene impresora. Sí, a eso me refiero. O sea, si quieres tener todas las opciones de creación de mazos, tienes que tener tres cores. Y no tienes impresora. Claro. Bueno, eso sí. En un juego cooperativo, venga. No estoy diciendo que por pelotas te tengas que comprar tres cores, Gabriel. Si quieres tener todas las opciones de creación de mazos, tienes que comprar tres cores, ¿no? Sí, me refería más a la impresora de Pablo. Un momento. ¿Cuántos cores tienes tú, Gabriel? 3. Pues ya está. Solucionado. No hay más preguntas, señoría. Muchas gracias. Sabía que tocaba. Sabía que el boleto tocaba. Vamos a ver, en Arkham Horror es de 2. Antes de que me preguntes, yo tengo los dos cores de Arkham Horror. Pero que te quiero decir que es en Arkham y ya te dejo seguir, perdona. El rollo es que eso, que dicen que sí, que va a ser un core nuevo, pero que ya no te va a hacer falta, o sea, que te van a venir todas las copias, pero me extrañaría a mí mucho que no metan cartas nuevas, pues igual que los regreso a. Ah, y no sé si van por ahí los tiros de lo que comentas de Señor de los Anillos, de ese posible reboot o tal. Es que el posible reboot, estaban hablando, bueno, aparte, lo de yo los cores que he pillado, por matizar un poco, los he pillado súper baratos, o sea, en plan 15 euros y 20 euros. Pero o sea, si no vale, ya que te estás justificando, corrígeme si me equivoco, pero tienes 3, pero has tenido más. Sí, porque, a ver, podemos debatir mucho otro rato sobre esto. No, que esto, me parece bien, pero es que eres cabezota como tú solo. Estás diciendo que no, qué tal, y tú es has que tenido me 4. Has encendido la bombilla de pronto. No, has tenido de más porque has comprado algún pack que vendían todo junto, ¿no? Y tal. Vale. Sí, de hecho, en honor a la verdad, incluso nos los ha ofrecido. ¿Y tú lo has aceptado, no te lo ha dado? No, es que eso fue antes. Ah. Bueno, venga, da igual. Habla del juego, anda, que bueno, que el caso del reboot este, decían que incluso algunos ciclos enteros los iban a imprimir, pero otros no, que iban a decidir, bueno, en fin, que está súper confuso, yo no sé si saben lo que quieren hacer o no. El caso del juego, estaba jugando últimamente bastante al Marvel y dije, me voy a dejar de tonterías y voy a prepararme un mazo para volver a hacer el primer ciclo, con la caja base y el primer ciclo, y la verdad es que las sensaciones me gusta bastante más que... O sea, son muy diferentes, pero me gusta bastante más que Marvel porque hay que preparárselo bastante más. O sea, tiene un meta bastante más grande en cuanto al mazo. Y la verdad es que las sensaciones son muy chulas porque te da la sensación... O sea, yo creo que está entre el Arkham y el Marvel. Te dan una sensación un poco narrativa y a la vez esa sensación de progresión en algo. O sea, no estás solo en aquí te pillo, aquí te mato y matas y no, sino que vas progresando, no tiene toda esa narratividad que puede tener el Arkham, pero sí que tienes una sensación de progresión en las misiones, por lo menos en las de los escenarios. Y engancha muchísimo, la verdad es que es verdad que se puede hacer muy cuesta arriba, sobre todo en las diferentes fases, y es un juego que al fin y al cabo no es sencillo, pero como todos los LCGs, porque tiene mucho timing, muchas palabras claves, pero al final te engancha, o sea... Yo me he vuelto a enganchar muchísimo y tengo ganas de seguir y de volverme a hacerme todas las sagas, que son la del Hobbit y la de las películas. Pues a mí yo me apuntaría a alguna de esas. Es que me mola muchísimo, ¿eh? A mí me apetece... Perdón. No, dale. Lo único que iba a decir es que yo estoy jugando en monomazo, ¿vale? No juego a dos mazos, entonces se hace un poco más sencillo la progresión. Sí, porque es al fin y al cabo es matemático. A dos jugadores sacas más cartas. Entre más cartas haya... Pero también tienes más versatilidad de héroes. Ya, pero te puede salir bastante más rana. Sí que tienes más versatilidad, pero si uno se tiene que coger a un villano y el otro también, y un mazo lo llevas para hacer quest y el otro no, pues entonces taponas menos. Entonces no estás apagando tantos fuegos con un solo mazo. Sacas bastante más cartas y solo te enfrentas a una cosa muy concreta. Entonces apagar el fuego es muy limitado, salvo que te saque oleada, que ya sacas más cartas. Entonces el fuego es un poco más grande. Pero a dos mazos me ha parecido bastante más complejo que jugarlo en monomazo. Total, que nos cala muy bien. Sí, hombre, sí, a dos va perfectamente ese juego. No, pero va... ¿qué te quiero decir? Si la dificultad no se mantiene, bueno, para mí es síntoma de que nos cala muy allá. O a lo mejor no sé si a uno es demasiado sencillo o a dos demasiado difícil. Les pasa a todos, al Arkham le pasa parecido. Sí, sí, eso yo creo que es muy, muy complicado equilibrarlo, pero bueno. Una de dos, o eso, o que el mazo que tengo con el que estoy jugando en solitario se adapta muy bien al ciclo que estoy jugando. Y entonces, claro, eso es lo que... Apagar el fuego para mí en ese aspecto es más sencillo que si le meto otro que no se adapta tanto. Yo te quería preguntar, ¿la experiencia es...? Supongo que sí, pero bueno, es muy distinta porque no es creo que ni las aventuras ni tal son las mismas, ¿no? Que en la versión de PC. Sí, es bastante diferente. No tiene mucho que ver. Vale. No tiene mucho que ver en cuanto a la progresión. Y eso entiendo que es lo mismo, ¿no? Pero... Claro, bueno, tú no estás asignando personajes, por ejemplo, a una misión que te los inhabilita. O sea, la progresión en el del digital es siempre continua, siempre estás progresando y tus personajes no, pero, están ahí. Pero tienes que, a ver, no es igual. No tú vas seleccionando tu mazo y eso. Vamos para... a ver, es que estos temas de se parece, no se parece y tal, a mí me parece delicado porque para el jugador de Señor de los Anillos o de incluso de LCGs, dices, no se parece, estoy de acuerdo. Pero para el jugador general es un juego muy parecido, en un 90% es lo mismo. Vale, o sea, por eso quería el matiz, por eso me he reído, ¿no? Porque estoy de acuerdo en lo que dices, tiene cambios importantes. Cambios que creo que en opinión de todos están bien hechos, porque son para un juego digital, entonces está, sí. está bien hecho, está muy bien hecho. A mí, yo sin haber probado el físico, el digital, que lo he jugado con Gabriel, sí es verdad que le pegaron un lavabo de cara muy tocho y no lo he vuelto a tocar, pero vamos, a mí el digital me gustó mucho, está sobre bien, todo por el precio comparado con el físico, ¿no? Está muy bien, entonces, pero que por eso digo que a veces cuando decimos, no se parecen nada, pues otro, una persona que no se dedica a esto, los ve los dos y hombre, una cosa, no sé, ¿sabes? Sí, veamos, que a mí por lo que me da la sensación... No es el mismo juego. A mí lo que me da la sensación cuando te oigo a ti, Gabriel, o he escuchado a más gente hablar, es como que es mucho más narrativo el físico, ¿no? ¿Que el digital? A ver... Esa es la sensación que a mí me transmiten, no sé. No es que sea más narrativo, porque al final el digital tienes mucha narración entre cada escenario. Yo creo que es al revés, tiene mucho más metajuego, o sea que el mazo es mucho más importante y ahí sí que el mazo tiene que ser súper específico para el escenario y tal. Bueno, eso en digital yo por lo poco que he jugado había... también pasaba, ¿eh? O sea, te tienes que hacer... Pues yo creo que menos. Te pasas un escenario con un mazo y el siguiente, vamos, ni de coña. Y a no ver. Es porque se te haya dado mal, es que con ese mazo no lo vas a hacer ni de coña. Y te para, haces otro y sí. Para que te hagas una idea del ciclo que estoy jugando, que es el primero, con el mazo que llevo solo hay una misión que no he podido hacer. Que es la de los trolls, la carroca. Que ahí salen cuatro monstruos que me tengo, o sea, no puedo con el mazo que llevo, ¿vale? Pero el resto me los he ido pasando. Entonces, y es el mismo mazo para todo el ciclo. Bueno, o sea, no. Tienes, o sea, no es solo. O sea, sí que hay ciertos escenarios que necesitan un mazo específico, pero con el pool de cartas que puedes ir consiguiendo si lo quieres abrir, te puedes hacer mazos que vayan a todo. Entonces, sí y no. Lo que sí tardas es muchísimo en hacer un mazo competitivo contra todos los escenarios, digamos. Yo, quería, porque justo yo juego al Marvel bastante desde la otra vez que hablamos, y como Gabriel ha hecho la comparación con el Marvel, me parece bastante apropiado. No, que si alguien quiere saber más del Señor Salinillos LCG, que se vaya al episodio 53. No hacéis lo que dijimos ahí. Efectivamente, comparado con el Marvel, me parece muy, muy acertado lo que dice Gabriel. Tiene mucho metajuego también, más que el Marvel probablemente. Porque, bueno, no lo sé, no te sé decir, porque el Marvel, por la manera que es, a mí como los mazos me los traen hechos. Pero sí que lo que no tiene la narrativa del Arkham es en el sentido de que no es una campaña. Entonces, bueno, aunque puedes jugarlo en modo campaña, pero en principio no tienes la evolución del personaje, la evolución de tal. Para mí es menos, me parece que en el Arkham funciona mejor, desde el punto de vista narrativo, el hecho de que tu mazo no deja de representar a un personaje y el recurso de tus personajes, mientras que en el Señor de los Anillos... Es una especie de grupo de héroes y facciones y recursos que tienen entre todos los héroes y tal, pero no son elementos, son tres héroes al final, o dos o tres héroes, y entonces no es un personaje, ¿vale? Entonces en eso creo que el Arkham es más temático, pero sí que, por ejemplo, comparado el Señor de los Anillos con el Marvel, y es mi problema que tengo con el Marvel, y yo sé que me van a decir que no y tal, pero es mi problema que tengo con el Marvel, es que los enemigos me parecen lo menos temático del mundo. O sea, lo que dice Gabriel, al final es un pim pam pum, un muñeco de un saco de golpes que hay ahí, que devuelve los golpes y que te zurra y que tú le zurras y él te zurra y tú le zurras y ya está, pero no hace nada, comparado con estos juegos que hablamos, Arkham, incluso, y por supuesto Señor de los Anillos LCG, el escenario... Es totalmente diferente. Mira, yo del Marvel he jugado el primero, Rhino, he jugado Cloud, y luego de esta expansión que tiene, que es como una mini campaña. Creo que he jugado tres, no me acuerdo porque no sé ni cómo se llaman, de lo poco temáticos que son. Y me parecen todos más o menos iguales, ¿sabes? No son iguales, tienen pequeños cambios, pero al final es saca carta, te pega, saca carta, te defiende, saca... No... Pues saca esto, que lo que añade es añadir fichas de plan todos los turnos. Bueno, pues quítalas. No digo que el juego no mole, porque luego la mecánica, lo que mola mucho son los superhéroes, sí que son muy diferentes, pero me da una sensación de que lo que está hecho para los superhéroes no está conseguido para los villanos, que a lo mejor es la intención y también hace que el mantenimiento... Claro, por ejemplo, yo lo comparaba con el Sentinels of the Multiverse. Cuando he jugado al Marvel me han dado muchas ganas de jugar al Sentinels of the Multiverse. Pero claro, ese juego tiene un problema de mantenimiento entre turno brutal, porque sacas muchas cartas y tal. Pero ahí los enemigos me parecen mucho más temáticos, porque se comportan de manera muy diferente cada uno entre ellos y tal. Que a lo mejor ese es el problema, por eso tiene tanto mantenimiento y el Marvel por eso funciona mucho más fluido, porque son... la fase se respeta mucho más, no se rompen las reglas estándar del enemigo, ¿no? Entonces, bueno... Y eso comparado con el Señor de los Anillos es el día y la noche. O sea, los escenarios de Señor de los Anillos en ese sentido sí se parecen mucho al Arkham. De progresión. No tienes las localizaciones como en el Arkham, como tal, pero sí que la progresión de cómo avanza, cómo cambia de un ¿cómo se le llama? De una etapa a otra, cómo cambia lo que tienes que hacer y tal, eso se nota mucho. Y eso. Bueno, estamos colaborando con la especulación sobre este juego, ¿no? Sí, yo también, sí. También diría que yo no haría locuras. Y además, lo de la reedición es aseguro que viene de que Amazon, sabéis que está preparando una serie. Seguro que están preparando algo para cuando salga la serie de Amazon y ya está. Aparte, yo creo que este juego pasa un poco... No, bueno, igual da para tema. O sea, pues ahora están mucho con él, han hablado mucho de él en Bislúdica, en algunos cuantos medios y pasa eso. Eso lo dispara, claro. Que no se pueden encontrar. Y esto viene un poco como por oleadas, de vez en cuando, ¿no? Pues de pronto empieza una semana la gente a jugar al Stadium Emerald primera edición y empieza a comentarse otra vez y se... No sé. Sí. Estamos está ahí, claro. Colaborando con los especuladores. Obra social. Gabriel tiene 3 o 4, así que pedírselos a él. No, hombre, no, ya no tengo 3 o 4. Yo, de hecho, lo que ya me queda es un core, pero con todas las cartas, porque había cartas que eran poco frecuentes, que venían por 2 y no por 3, y las que eran un poco más raras, que venían solo una copia en vez de 3. El caso de esto es que se está, de la especulación, lo digo porque no se alimente esto, porque en Wallapop, por ejemplo, hay unas personas que están poniendo fotocopias directamente de las cartas. Ya, bueno, yo es que animo a todo el que lo vea, no solo a que no lo compre, sino que lo denuncie, o sea... Claro, pero esto lo que está haciendo es que mucha gente está tirando así y lo que está haciendo es que ya, los especuladores... A ver, sí, los especuladores están bajando el precio porque yo no lo veo bien, ¿eh? Ojo, yo estoy diciendo que hay que evitarlo, pero lo que está haciendo es que los especuladores al final están intentando bajar los precios porque tampoco lo están vendiendo ya. Ya, o no que, al precio que se vendía antes. Pero es que hay un tío que te está vendiendo una falsificación. Que sí. O sea, que si no tú te quieres... Que no. O sea, hay gente que se justifica en plan, no, es que como esto ya no se reedita o no tal, bueno, pues no deja de ser. Para mí, lo primero, y creo que legalmente no deja de ser piratería. Pero lo segundo, si te lo haces para ti, todavía tiene un pase. Pero si lo que estás es lucrándote con ello, vamos, ya está. Yo he visto el mejor anuncio hoy que ponía, por si quieres mantener tus cartas intactas, te vendo no sé qué. Sí, claro, te vende las copias de seguridad. Me hizo mucha gracia. Me hizo mucha gracia. Bueno, como sí. Rewind. Sí, como Rewind. Sí, yo quería añadir más cosas de lo del Marvel con respecto a... Ah, pues sí, dale. De Owen, dale. Pero no, porque se nos va a ir. No, que sí, pues da igual. Estamos hablando de 2 juegos, ¿no? 2 Rewinds, uno del Marvel y otro del Señor de los Anillos. Dale. ¿Qué pasa con el Marvel? Con respecto a lo que decías tú, que los villanos nos dejó como comentario Owen, que es uno de los protagonistas o de los locutores de La Mano de Thanos, ¿vale? Que nos decía que esos villanos que cogían carisma, que sí tenían carisma y que además que se les podía cambiar el conjunto de encuentros, que esto es un poco cómo se componen los mazos, ya sea del Señor de los Anillos o de Arkham o de Marvel, que es mezclar diferentes tipos de encuentros y hacer el mazo para que te salgan cosas diferentes o que el villano interactúe de manera diferente. De hecho, él ponía un ejemplo de añadir dos encuentros de Khan, que eso lo hacía muy diferente. Y a mí no me pareció que lo hiciera diferente, me pareció que lo hacía absurdamente difícil, pero que no le daba más carisma al villano. Claro, o sea, sacas cartas que son bastante más complicadas de resolver y sí, el villano en sí es más difícil, no te enfrentas ya a un Rino digamos, común, como puede ser el que te enfrentas con el mazo normal, sino que te enfrentas a un Rhino super vitaminado, que se ha tomado esteroides y está ahí todo tocho y empieza a sacar cartas, que sacan otras cartas, que sacan unos villanos, que te meten en el plan, que no sé qué. Es verdad, lo hace más difícil. ¿Lo hace más carismático? No, sigue siendo el mismo Rhino, pero con un conjunto, con un set de encuentros diferentes, que lo hace más complicado. Entonces, lo divertido está en conseguir derrotarlo con ese set de encuentros. De hecho, yo me lo pasé muy bien, ¿eh? Se lo tengo que agradecer, es verdad, que metí los conjuntos de encuentros. Me lo pasé bien, pero no hacía al villano más carismático. Sí que lo hacía más difícil, pero no más carismático. De hecho, con los dos conjuntos de encuentro me costó muchísimo derrotarlo y llegar a pasarlo. Pero mira, yo cuando jugué con mi primo la campaña esta, hemos jugado 3 de 5, creo que son, o 4 de 5, no sé. Y le decía, pero bueno, ¿de qué va el escenario? No, pues que ha venido no sé quién, no me acuerdo ya ni los nombres de los... Ha venido no sé quién a robar a las instalaciones de S.H.I.E.L.D., creo que es, o no sé, algo así, ¿no? No, eso es el de Rhino, pero bueno, es muy parecido, es que es muy parecido a lo de Rhino. Y dices, vale, pues perfecto, vale, pues hay que detenerle. Bueno, pues le detenemos, le zurramos y entonces te dice, siguiente escenario. Bueno, como has zurrado al otro, ha venido no sé qué otro villano a intentar ayudarle. O sea, se han partido la cabeza con la narrativa. le zurra, siendo este, dicen, siguiente escenario. Como has zurrado al otro, viene otro. Esta vez sí, para darte de calle. ¿Eh? Es como, pero te juro que lo son. O sea, eso es la campaña. Eso es la campaña. Son como es un párrafo cada cosa. Joder, de bajona, nada, tío. Sí, sí. A ver, la campaña añade otras cosas que si la puedes jugar en modo experto, que el daño bueno, pero eso no es tema, eso no es tema, claro. eso es mecánica. En una campaña no esperas tema, porque si no lo único que me estás haciendo es variabilidad de reglas o de dificultad. Enlazar escenarios, pero enlazas mecánicamente porque te dan una carta que la puedes usar más adelante o no sé qué, vale, sí, pero no... No sé, tío. Bueno, o sea, es lo que me... Entiendo que a la gente le guste. Yo estoy preguntando, porque yo, o sea, sigo queriendo volverlo a jugar. Pero es que este que sí que es el claro ejemplo de juego que quiero que me guste, tío. Pero es que, claro, me cuentas esto, tío. El juego mola, el juego está bien. Claro, es que el tema está en que los héroes molan muchísimo. Y tú jugar un héroe y ver a otro jugarlo es completamente diferente. Y tú te sientes que ese héroe sí es diferente y estás jugando, por ejemplo, con Ant-Man. Y cambias de forma y según vas cambiando, pues te da más fuerza. Y fuerzas los cambios de estatura para que te dé no sé qué. Y estás metido y te está molando. Pero claro, fase del villano y dices, vale, resuelvo carta, me ataca, hace el esquema, ya. Siguiente. Y vuelves a lo que mola, que es jugar con tu héroe y hacer movidas con él. O sea, lo que mola es el turno del jugador. Sí. Exacto. Claro. O sea, yo es que lo que te quiero decir es que quiero que me mole, pero quiero que... ¿Por qué? No porque diga, ¿no? Es que como me encantan los LCGs o el metajuego, el tal. No, es que quiero que me mole por el tema. O sea, quiero que me mole porque pues ahí... Ya hoy, pues soy un fricazo de los cómics y fue lo que no me pasó con aquella primera partida de prueba. Entonces... Pues ahí, a riesgo de que me van a decir otra vez que no y me van a poner a parir los fans del juego, que lo entiendo, es un buen juego, ¿eh? Ahí creo que no el juego va justo. Bueno. Bueno, venga, a otra cosa, ¿no? No, que digo que bueno, que no era por cortaros. O sea, que no, ya lo dijimos en el programa anterior, pero vamos, yo que esto quiero jugarlo otra vez. Me parece estupendo, lo jugaremos, hombre. Y con respecto al Señor de los Anillos, se puede. Simplemente por finalizar y un poco en la fase, por ejemplo, de sombras, que es lo que mola, bueno, una de las fases que mola mucho en el Señor es que tú te vas vas asignando héroes a la misión y revelas cartas. Y ahí hay una suma que es muy tonta, que es la amenaza de los lugares o de los bichos que han salido y restas tu voluntad, ¿no? Y es lo que puedes ir progresando, pero lo que mola es lo que va saliendo, porque las cartas son muy carismáticas, porque te puede salir un troll y dices tú, vale, tiene poca amenaza, pero me va a pegar de hostias que me va a derrotar a todos los héroes. Y entonces empiezas ahí a elucubrar cómo conseguir enfrentarte a ese troll y cómo puedes hacerlo y con qué héroe lo vas a conseguir. O sea, que esa fase de sombra... está muy, muy lograda. Creo que se le puede parecer un poco a la de Arkham, pero Arkham tiene más narratividad en cuanto a una campaña, a un seguimiento. Que creo que las de saga, eso lo absorbe un poco también el Señor de los Anillos, ¿eh? Venga, muy bien. Preacher, tú tenías un Rewind, ¿no? No, pero vamos a pasar, ¿no? A juegos. Ya. Este Rewind, además, hay que darle más. No, hombre, no. Sí, hemos hablado de dos juegos, joder, además. Vale. Bueno, pues nada, pues venga. Vamos, no sé, creo yo. Luego, como quieras, me da igual. Llevamos ya bastante de Rewind y de Eject. Vale. Discúlpenme ustedes, ¿eh? ¿Qué? que no, joder. Que no, tío, ¿cómo está hoy, eh? Venga. Está sensible, mi chico. No, hombre, no. Voy con una reseña que pretende ser rápida. No sé si será rápida porque tiene su... Está bien que metas lo de pretende. Su cuajo. Que es el V-Commandos. ¿Por qué quiero hablar del V-Commandos? Porque va a salir ahora un Kickstarter nuevo en el que añaden figuras y todo el rollo, ¿vale? El V-Commandos es un juego de... Bueno, es un juego cooperativo en el que tienes que hacer misiones en la Segunda Guerra Mundial. Pues se supone que son misiones de infiltración en territorio nazi y entonces llevas una serie de comandos militares que pues está lo típico de siempre del el zapador, el francotirador, el... ¿cómo se llama? El Navy SEAL, el no sé qué, ¿no? Pues todo este tipo de cosas. Y ya está. Entonces, ¿a qué recuerda mucho este juego y por qué a muchos nos ha dado por ahí? Yo creo que tiene mucha nostalgia este juego con el videojuego ordenador, el Commandos, porque es un poco así. La teoría, el planteamiento, ¿vale? De tienes que infiltrarte en una base y hacer explotar el depósito de combustible y escapar, ¿no? Y luego tienes que, aparte, en el camino, sabotear una instalación eléctrica y, yo qué sé, y romper un puente. Tal, tipo de cosas, de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es un juego que voy a empezar por el final. Que es muy gracioso porque... Es un juego que yo, objetivamente, no tiene nada de especial. Yo siempre digo que es como un Pandemic y a veces probablemente me equivoque cuando digo esto porque se me malinterpreta en el sentido de que es la mecánica del Pandemic de actúas, haces tus tres acciones, tienes una serie de acciones a repartir entre cosas que puedes hacer, pues moverte, pues no sé qué, pues lo que sea, y luego actúa el juego, ¿no? Entonces, pues tú haces tus cosas, actúa el juego, se pone la cosa un poco más cruda y vas así avanzando. Y luego otras tres, tus tres acciones o las que sea, dependiendo del número de jugadores, y luego actúa el juego. Y tal. Así es todo el rato, ¿no? ¿Va por eventos, Pablo? No, como por eventos. O sea, quiero decir, como lo comparas con el Pandemic, o sea, rollo... O sea, cuando dices que actúa el juego, no, inteligencia actúa el juego. Artificial, se mueven los soldados alemanes, ta, ta, ta, ta, ta, ta, o te sale un evento, pasa no sé qué. No, hay un evento al principio del turno, que a veces es pues, algo, y luego tú tienes tus tres acciones de moverte, tal, no sé qué, y luego actúa el juego, o sea, se mueven los alemanes y si entran en el espacio que tú estás, hacen una tirada para ver si te descubren y tiran y te atacan y todo el rollo. De hecho, es bastante previsible. Salvo por las tiradas. De hecho, un defecto que tiene... Un defecto. No es un... El asunto es que es ese. El juego, objetivamente... Porque quiero decir que es como un Pandemic, no porque se parezca tanto mecánicamente al Pandemic, sino porque es el mismo nicho de juego, ¿vale? El mismo tipo de juego cooperativo, duración, una hora y algo, y ya está. Y eso, ¿no? Y el tipo de decisiones, incluso, de, bueno, vamos a hacer esto porque hay que apagar este fuego antes de que ocurra esto. Un poco eso, ¿no? Pero luego tiene bastante azar y tiene tal. Entonces, objetivamente hay juegos de ese estilo, porque ese estilo, sabéis que hay muchos, pues, ¿cómo se llama? El Black Orchestra, hay muchos de este tipo de juegos. Y creo que hay juegos que son mejores, sencillamente, mejores. Pero me pasa que llevo intentando, lo juego, cada vez que lo juego me mola. Y es divertido. Y la última vez pues fue muy gracioso porque dije a Gabriel, quiero jugarlo contigo. Porque quiero venderlo, pero no termino de decidirme a venderlo, porque realmente yo pienso que el juego no está tan bien, pero no termino de decidirme a venderlo. Y entonces me puse a jugar con él, jugamos un escenario que nos salió, porque bueno, lo que haces es que enlazas escenarios, ¿vale? Te dice primero el depósito de combustible, luego el puente y luego no sé qué. El escenario, montas unas losetas y pues cuando lo pasas, pues, montas las losetas del escenario siguiente, entonces como que enlazas, se llama una operación que representa varios escenarios. Y lo jugué con Gabriel y pasó exactamente eso. Lo estuvimos jugando y dices, no tiene nada, realmente tal, pero el tío estaba todo el rato. Pues está divertido, pues está gracioso. Pues, es un placer culpable. Sí, es un poco eso. Es un poco el ejemplo, claro. Y al final dije, vale, pues no lo vendo y ahí lo tengo. Es un juego muy caro, para empezar, porque la verdad es que sale muy caro. El juego sale como 60 euros y cada expansión a 40 o no sé qué. Y luego tiene cosas... Porque, por ejemplo, tiene un montón de losetas súper bonitas y tal, pero realmente a ti te da igual, o sea, la loseta te da igual, solo tiene dos factores que te interesan, si es interior y exterior, o exterior, y el tamaño de la loseta. Si es grande, mediano o pequeña, y ya está. Da igual que tenga dibujado un tractor, un avión, un submarino o lo que sea. En principio, no significa nada, ¿vale? Es muy abstracto, en el sentido, es mucho más abstracto de lo que parece cuando ves las imágenes. pero luego tiene bastante azar, porque tú te mueves y si entras en la loseta un alemán, tiras un dado. Si sacas un 1, un 2, te ha detectado. Si sacas 4, 5, 6, no te ha detectado. Y el hecho de que te detecte genera que suena la alarma, entonces llegan más alemanes cada vez y se monta el pollo tal. Entonces te puede pasar que en el turno 1 avanzas, entras en una loseta, tiras un dado, sacas un 1, suena la alarma y todavía tienes que hacer todo. Entonces tiene mucho azar. Por eso digo que el juego es abstracto, pero tiene azar, ¿sabes? Entonces, bueno, tiene sus defectos, pero la verdad es que te metes en el tema y mola mucho el tema y es muy bonito y funciona bien. Es sobre todo lo que dice Gabriel, al final es divertido. Entonces, y nada más, no quiero decir mucho más del juego porque realmente... También tiene bastante azar, por ejemplo, a la hora de desplazarse los enemigos, es con la carta de evento y dependiendo lo que salga... Sí, pero bueno, ahí la ventaja es que el evento generalmente, o sea, el evento, salvo alguno concreto, sale antes del turno de los héroes, o sea, de los personajes. Entonces, sale el evento y te dice, los enemigos se van a desplazar hacia el este. Entonces, tú tienes por lo menos todo tu turno para ver un poco eso, ¿sabes? Cómo hacerlo. Pero... Hay dos cosas que me dieron la bajona con el juego, de todas maneras. Una fue lo de las losetas, que puedes poner lo que sea, pero que al fin y al cabo mola, porque montar el escenario es súper rápido. Y queda muy bonito y tal. Sí que es verdad, como matiz, que dicen que en este Kickstarter, que sale en una semana o algo así, iban a meter losetas temáticas, es decir, losetas en las que realmente ocurre algo. Y lo otro es que los escenarios no te imponen, entre comillas, los héroes que puedes seleccionar. Es al azar. Vale, pues vas a seleccionar los que más se adaptan a la misión, con lo cual la hacen ya un poquitito más sencilla, que es lo que nos pasó en nuestro escenario. Que cogimos a 3 al principio que se adaptaban bien a las necesidades y en la siguiente pues cogimos a 2 que se adaptaban todavía mejor a las necesidades. Esto que hace que claro, la dificultad baja, pero es que no es un juego para comerte la cabeza tampoco. Yeah. O sea, es muy, pues eso, muy abstracto en su desarrollo, porque es verdad que al fin y al cabo, pues no es que sea más, es un puzzle a resolver, pero que es divertido. O sea, que pasan cosas que dices tú, pues tengo que tener cuidado de no activar la alarma. Pues si hacemos esto, podemos salir por aquí, pues derribamos no sé qué, pues lanzamos la dinamita. Después los personajes, cada uno tiene sus habilidades. Pues, son muy diferentes, además. Claro, dices, pues con uno le pongo la dinamita a este y ya veo a ver cuándo la lanzo, que eso es un poco raro también, o cuando se detona. Y dices, pues la detono en el momento que hay más enemigos nazis juntos. Mola, porque tienes esa sensación de divertirte. O sea, con un juego de este estilo, pues a mí me gustó bastante, la verdad. O sea, es que has visto que lo ha puesto regular, pero luego dice, pero es divertido y me lo pasé bien. Pues. Claro, sí. A mí me hace gracia porque eso lo comentasteis bastante después de la partida, ¿no? Es que es un poco así. Entonces, sí, lo único, lo de los personajes que dices de elegir, efectivamente tú eliges los personajes que quieres usar, pero esos personajes sí que tienes que respetarlos toda la operación, es decir, en todos los escenarios. Es verdad que en cada... Es decir... Porque, ¿qué ocurre? Tú te planteas un escenario en el que hay dos operaciones, te planteas una operación y la operación empieza con dos escenarios en paralelo. Entonces, realmente montas dos escenarios que se juegan a la vez. Y en un escenario, a lo mejor, hay un héroe y en el otro hay dos, por ejemplo. Cuando te pasas esos dos escenarios, los 3 héroes que hay, a lo mejor se juntan en un tercer escenario y ese escenario es para 3 héroes y tienes que usar los 3, es decir, los 2 del primero y el que iba suelto, juntarlos en un solo escenario, pero no puedes cambiar entre escenario y escenario, salvo que te los maten, que entonces se te deja coger otro y tal, pero bueno, sí que, a ver, y eso sí que es verdad, también hay héroes que son, o por lo menos a mí me lo parece, muchísimo mejores que otros, pero bueno, mola mucho porque son muy versátiles y tal, también siempre tienes la posibilidad de intentar jugar con uno que no le ves la gracia, pero intentar probarlo y a ver cómo desentrar. Ah, el juego está bien. Yo sin... O sea, esta es la primera vez que se lo vi a Javi y Marta, a 221B, y se lo comenté, que es un juego que a priori me llama mucho la atención. No sé si vosotros, supongo que en su día, como bien sabéis, somos de la misma generación, vosotros jugaríais al Comandos de ordenador. Sí. ¿Esperabais que esto se pareciera? Un poco más, quizá. Pero bueno, es difícil, ¿no?, hacer eso. O sea, os pregunto porque habéis hecho algunos comentarios, ¿no? Sobre todo el de... Me ha llamado la atención el de Gabriel, ¿no? De que el escenario no te impone los personajes, que en el videojuego sí. Bueno, el hecho de que sea más abstracto que tal. El hecho de que los nazis pues, si te he entendido bien, Pablo, se mueven de forma, o Gabriel lo ha dicho, con los dados, ¿no? De forma aleatoria. No, se mueven con un evento que deciden cada turno si se mueven hacia el este o al oeste. Lo puedes prever, generalmente lo puedes prever. Claro, el juego de ordenador era como mucho más estratégico, ¿no? En ese sentido. O sea, quiero decir, no sé. De hecho, le han metido la V, que no sé qué significa, a todo esto. Ya, yeah. No sé por qué. Pero que tiene toda la pinta de que, pues bueno, pues por ahorrarse licencia, pues lo han llamado comandos. De hecho, este tío es el bueno, es que no lo hemos hecho ficha, pero vamos, esto lo, Triton Noir son los que sacan el, o han sacado, y no sé si ha salido ya o no, el Assassin's Creed. Y ese sí... Creo que es el mismo sistema, además, ¿eh? Pues en ese sí, bueno, es colaborativo también. O sea, a ver, yo no me he metido mucho a mirarlos, pero vamos, ahí sí se han metido a la licencia ya y tal. Porque ese sí se llama Assassin's Creed Brotherhood. Uh-huh. Pero bueno, eso no... Aunque sea divertido, quizás la decepción no es un poco que te esperas, un poco más un juego muy icónico de... No es igual, en cuanto mecánicamente y tal, no es igual. No puede serlo tampoco, si lo piensas fríamente, realmente no puede serlo. Tendrías que ir a... yo creo que ningún juego de claro, mesa puede ser como un... Tendrías como un que ir a escenarios tipo de cuaderno prácticamente, ¿no? Porque que se monte, porque sean muy específicos en cada uno, pero luego cómo generas la mecánica. Lo que sí que es igual, y es la gracia que tiene, es que al final el ambientillo este que genera sí que es el mismo. Yo, en mi opinión, sí que realmente el ambientillo de me muevo, me escondo, me no sé qué, en menos escala, porque son escenarios más pequeños y tal, pero ese rollito sí te lo crea, y es lo que mola al final. Por eso es lo que decimos, el juego no, mecánicamente, objetivamente, como reseñador, te tengo que decir que el juego no está, no es nada del otro mundo, que tiene más azar del que debería, a lo mejor, qué tal, pero al que final, te divierte. Ese ambientillo te divierte, si te gusta el tema, te va a gustar. ¿Qué problema tiene también? Que es carísimo. Ahora veréis el Kickstarter con miniaturas que se van a sacar y tal, va a ser una locura. Pero bueno. De hecho, lo de las miniaturas yo no lo entendí muy bien jugando la versión, o sea, creo que... Claro, porque esto originalmente viene con fichitas, ¿no? Sí, son como tazos, en realidad. Y está bien y funciona perfectamente. Bueno, para hacerlo más bonito y tal. Yo a lo mejor me meto, pero en la parte de los setas temáticas, más que las miniaturas. Yo paso ya de comprar cajas de miniaturas. Claro, porque no sé. Eso también, o sea, si te he entendido bien, o sea, las losetas son simplemente... Sí, tú tienes losetas que... Habrá línea de visión, habrá algo, ¿no? No. Nada, o sea, es como si fuera un damero eso, ¿o qué? Si la loseta, tú dentro de la loseta tienes visión, aunque hay un árbol, hay un tanque o lo que sea, no hay línea de visión, y tú a las losetas adyacentes puedes disparar a las losetas adyacentes. O sea, básicamente todas las losetas son iguales. No, porque luego sí que hay interior y exterior, entonces eso sí cambia un poco, y tienen puertas, ventanas, tal, pero por lo demás, es lo que te digo, importa el tamaño de la loseta, porque si es una loseta pequeña es más fácil esconderse, si es una loseta grande es muy fácil que te vean, y también que te disparen y todo. Importa el tamaño de la loseta y si es interior y exterior. Si tiene, lo que tenga dibujado da exactamente igual. Sí que en esta expansión, una de las expansiones que van a sacar ahora, se supone que van a poner losetas específicas. También es verdad que a veces el escenario sí que te dice en la loseta donde está el objetivo, que es el objetivo al final no deja de ser un token que pones de objetivo, ¿no? Y es el, claro, ¿qué pasa? Que si el objetivo es destruir un avión, pues tú buscas la loseta del avión y pones la del avión, aunque realmente da igual, ¿sabes? Ahí pones un... Pues sí que el escenario a veces te marca en la loseta donde está el objetivo, pasa no sé qué. O sea, hay algunas condiciones de escenario, ¿no? Pero bueno, es bastante abstracto, pero bueno, está bien, el juego está bien. Vale un dineral, yo no lo puedo recomendar abiertamente, pero creo que la mayoría de la gente le va a divertir, sinceramente. En fin, por eso. Venga, no me enrollo más. Sube comandos, que efectivamente, que no lo hemos dicho. De 1 a 4 jugadores, de Tribot Tatua. Tiene dependencia del idioma un pelín, solo los héroes, ¿vale? Y un poquito los escenarios, pero muy poquita tiene dependencia del idioma. Dice de 3 a 180 minutos, es verdad que hay escenarios más largos o más cortos. Y eso lo publica Triton Noir, como ha dicho Preacher. De este se ha comentado si iba a salir en castellano o nada, ¿no? A lo mejor ahora con el Kickstarter, pero en principio no he oído nunca nada. Uh-huh. Tiene un 7,8 en BGG, tal. Bueno, es que está ahí un poco en tierra de nadie. Bueno, pues nada. Venga, siguiente. Tenía... ¿Gabriel? Sí. Pero... Lo que tú quieras. Sí. De reseña Es que no me estaba cargando, que no es lo mismo. La del Gingópolis, por si queréis hacerle fichas, sobre todo, Pablo. Vale, porque no te está cargando. El Gingópolis es un juego de 2012, pero que se acaba de reeditar, y concretamente ahora lo ha reeditado por primera vez en español ST Games, si no me equivoco. Es del diseñador Xavier George, que es el del Troyes, por ejemplo, el Troa. Y el artista Gael Launrien, y eso lo edita Apple Games, y en España SD Games. Vale, pues estamos ante un draft y colocación de losetas, ¿no? La verdad es que es un draft muy sencillo de 4 cartas que vamos a ir pasándonos, y con las cartas vamos a poder hacer 3 acciones diferentes, que va a ser o explotar una loseta, o una ficha de abecedario, porque al principio va a haber un cuadrado de losetas de 3x3 y alrededor fichas del abecedario. Entonces, lo primero que podríamos hacer con una de las cartas sería explotar, que es básicamente coger los recursos de la loseta, y aquí depende del nivel de la loseta. Del nivel nos referimos a la altura, si se han puesto por encima o no. Lo siguiente que se puede hacer es urbanizar, que es poner una nueva loseta en una de las letras del abecedario. Y construir un piso, que es sobreescribir una de las losetas que ya exista por encima. Que tenemos que tener en cuenta diferentes cosas. Las losetas tienen 3 colores diferentes, que es el amarillo, que son puntos de victoria, el rojo, que son recursos que vamos a necesitar para poner más losetas en el tablero, y el otro son azules, que lo que nos va a dar son beneficios de losetas. Entonces, con esto vamos a ir construyendo una ciudad que al final nos va a servir para puntuar al final de la partida los distritos, que los distritos son más de una loseta conectada del mismo color. Y ahí, dependiendo de quién tenga la mayoría, el primero se va a llevar tantos puntos como recursos haya en cada loseta, el segundo se lleva los puntos de sus recursos puestos. Y básicamente hay alguna carta también de final de puntuación, pero básicamente así funciona el juego. Es un abstractazo como un piano, es muy difícil de explicar. Es difícil de explicar, sí, con el juego delante. Te estaba escuchando y habiéndolo jugado. Menos mal que no me ha tocado explicarlo a mí. Sí, básicamente es eso. Tienes. La parte que tienes es que tienes un draft de cartas. Las cartas no dejan de ser los números de las losetas que hay sobre el tablero. Entonces, hay un mazo de cartas que son las losetas que hay sobre el tablero, más las losetas de letra que están alrededor del tablero, que sirven para expandir el tablero. Entonces, ese draft repartes y simplemente tú en tu turno te quedas con una y pasas las siguientes. Pero lo guay que tiene es que siempre recibes 4 cartas. Es decir, tú recibes 4, te quedas con 3 y al de la izquierda le pasas 3 más una del mazo de robo que roba. Y entonces, básicamente, es eso. Y es lo que ha dicho Gabriel. En tu turno puedes o expandir el tablero o sobreescribir los setas que ya existen o conseguir recursos. Y la historia es que cuando se acaba ese mazo, quiere decir que ya se han acabado todas las cartas de las losetas y todas las cartas de expandir, y básicamente se meten todas las cartas, se cogen todo el descarte más todas las cartas de las losetas nuevas que se han colocado. Y entonces cada vez se va haciendo un poco más grande. Entonces está bien porque es un draft, pero muy sencillo en la parte del draft. Ya sabéis que Pritcher y yo, jugando draft con Gabriel, pues somos un poco prudentes, pero en este se puede jugar, básicamente. No, aparte que la puntualización, que no sé si lo has comentado, Gabriel, que el draft, tú te quedas carta y se juega. Sí, se juegan en el instante, efectivamente. Eso está guay. De una duda, ¿no cambia el sentido o eso lo hicimos mal el otro día? No cambia el sentido. Eso es raro, ¿no? Bueno, podía cambiar, bueno. Da igual. Y ya está. Y eso. Y luego lo que pasa, eso es la mecánica. Luego, cómo se hacen puntos y cómo se no sé qué y tal, pues es un abstractazo tremendo. Pero bueno, está, la verdad es que yo... Me gusta, es un juego que me gusta mucho. Es un juego también de estos que, como estuvo descatalogado, se vendía dinerales, había un pelín de fiebre por él, tampoco creo que sea como para volverse loquísimo, pero bueno, es un muy buen juego realmente. A ver, lo que mola mucho y lo que hace que el draft vaya creciendo cada vez más es que el tema de las cartas que se añaden... como decís, va en correlación con las losetas que sobrescriben. Es decir, entre más alta sea la loseta, la carta va a ser de puntuación. Entonces, El problema es que sobreescribir una loseta muy alta que va del 1 al 20, ¿vale? Nos va a costar, aparte de recursos, puntos de victoria si sobreescribimos con una carta, con una loseta inferior. Es decir, si hay un 20 y quiero poner un 16, pierdo 4 puntos de victoria. Pero me estoy quedando seguramente con una carta, que es el 20, del color que sea, que me va a dar puntos de victoria al final de la partida por algo. Entonces hay que ir barajando qué nos vamos quedando o qué queremos sobreescribir para quedárnoslo. Estas cartas, además, cuando sobreescribimos, lo que tienen son efectos, ¿vale? Porque estos tres fases que hemos dicho de usar la carta se ejecutan, ¿vale? Explotar, expandir y urbanizar. Y aparte, con las cartas que hemos ido quedándonos enfrente de nosotros, vamos a activar más efectos. Es decir, que yo a lo mejor cuando exploto, aparte de explotar la carta o la letra del alfabeto encima de la mesa que va de la A a la L, me parece, voy a llevarme los beneficios de las cartas que ya tenía previamente. Entonces, aparte de ser un draft, también es un juego muy de combos. ¿Preacher quiere decir algo? Hombre, a mí lo que más me llamó la atención fue que me pareció muy original y estamos hablando de un juego de 2012. Entonces, quizás por cómo está puesto o han intentado ponerle tema, porque sí, efectivamente no deja de ser. Joder. Claro, es que han intentado poner el tema de un city building, como, o sea, pero claro, esto se, sí, a ver, es una ciudad. O sea, no, no, que sí, que te creo, pero que no. Los dibujitos de la ciudad, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y claro, y es que sencillamente podían ser losetas de colores con sus respectivos, sí, números y ya está. O sea, no. O sea, lo que más me llama la atención es eso, que le encuentras cosas, o por lo menos yo le vi cosas que me resultaron muy agradables y muy originales, pues en el sentido de eso, de cuando lo jugamos, recuerdo que estábamos ahí, que si jugábamos esto, otra cosa, tal cual, no sé qué, y empezasteis, tú me decías que te habías liado mucho, Pablo, a la primera partida, que te había, o como que te había costado ver según qué cosas, estábamos ahí jiji jaja, y de pronto, cuando ya nos decidimos a jugarlo, dices, bueno, a todo esto es un draft, con lo que nos pasa a nosotros con los drafts cuando jugamos con Gabriel, ¿no? Y ya fue como, ¡hola, venga, tal, no sé qué! Pero luego resulta que el draft es eso, ¿no? O sea, tú no solo escoges carta y la juega todo el mundo a la vez, que no es que sea la mayor originalidad del mundo, la hay en otros juegos, pero además ese añadido de que se añade una carta a cada, sí, mano. Eso da un poco de margen, sí. El tema de, claro, porque, bueno, pues tienes también, pues un poco, yo creo que neutralizas un poco pues a maestros del draft como este, ¿no? Que saben perfectamente lo que hay en cada mano y tal. Sí, pero que también tienes... tienes la opción de cambiarla. No, y que tienes los recursos ocultos, con lo cual tampoco también sabes qué cartas le son útiles al otro, ¿no? Del todo. Entonces el draft es un poco... El draft es bastante light, ¿no? Entonces, a mí me gustó bastante, bastante. Creo que tiene sus cositas a ir explorando según se va jugando más. Pero bueno, sobre todo eso, que me sorprendió a nivel mecánico, me gustó. Quizás lo que más me chirrió es el tema de que cuando tú amplías la ciudad, pues eso, porque no se empieza con un tablero totalmente cuadrado, sino como, ¿no? Pues como un rombo y tal. O si es cuadrado. Es cuadrado, es de 3x4. Si es cuadrado, vale, pero entonces sí. Lo que pasa es que cuando, una vez tú amplías el tablero, hay, o sea, en principio solo puedes ampliar, digamos, hacia arriba, abajo, izquierda, derecha, pero luego, en el momento en que amplías poniendo una loseta en contacto con otras dos, ya puedes decidir hacia dónde vas a desplazar, hacia dónde se va a poder seguir ampliando la ciudad, digamos. Sí, un poquito. Y como que no tiene mucho sentido, o sea, no le sí, ves... Sí, sí, a sí, ver, sí, sí, para la creación de los distritos, pero que bueno, que no, tampoco... No, no solo para eso. Cuando tú colocas una loseta en una de las letras, ¿vale? Sí. Siempre te llevas los recursos de las losetas adyacentes ortogonalmente. Es decir, que si la loseta de la izquierda te da recursos, te los llevas detrás de tu pantallita. Si te da losetas, te las llevas detrás de tu pantallita. Si te da puntos, te las llevas detrás de tu pantallita. Sí. Entonces, la colocación de esa letra es muy importante para no dejar, por ejemplo... un jugador que ya se está llevando puntos, que coloque ahí y se lleve todavía más puntos. O sea, planificar a turno futuro, dices. Claro, tú. Y encima eso depende mucho del nivel en la que esté. Es decir, te llevas los recursos dependiendo del nivel de construcción que tenga cada una de esas dos losetas. o tres o vale, las que pero sean. Yo estoy ahí un poco con Preacher en que es un yo pues lo vi un poco chorradilla, pero bueno. Chorrada, sí, un poco pegote tal. A lo mejor jugando cuando ya eres el puto maestro del por eso a lo mejor nos gana mejor, él, sí, pero... por eso no nos gana él que no lo ve chorrada. Claro, es que yo eso no lo veo para nada chorrada. Bueno, eso ver, es muy clave, de hecho, cuando te quedas sin recursos... Ostras, a ver si al final va a ser lo más importante de todo el juego. No, a ver, no es que sea lo más importante, pero en vez de explotar, eso te permite hacer esa acción de colocar y llevarte muchos recursos. Explotar al final es un poco una acción pero no depende, pero la cantidad de recursos que tú te llevas no depende de hacia dónde desplazas luego esa letra. Sí, no, en ese momento, pero donde queda, sí. Claro, pero eso ya para claro. Lo siguiente, que ya veremos si te llega, si te llegas a letra, sí. Si no, si... Sí. Si, sí, o sea, quiero decirte que lo veo muy... Claro, bueno, sí. Pues sí, pues pues venga, vamos a hacer... Que podían haber dicho directamente, venga, se expande siempre así. No, tienes que elegir, que vas a tener que elegir como mucho entre dos direcciones. No sé. Bueno, de hecho, la inmensa mayoría de las veces no eliges hacia dónde, solo tienes una opción. Porque si hay dos, a lo mejor una está bloqueada, o sea, no sé. Bueno. A mí fue... Ya te digo que fue lo único que da por lo demás... Muy, muy grata sorpresa, no sabía qué era lo que tenía este juego, porque estaba teniendo tanto revuelo que se volviera a reeditar y tal. Y... Bueno, yo lo único, volver a advertir que es un abstracto descomunal, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. O sea, que no se venga la gente tal, porque, o sea, que sea muy consciente de que sí, tema que habían puesto edificios y árboles y no sé qué, como podían haber puesto, pues eso, no haber puesto nada, solo colores y números, o haber puesto coches de cuatro colores, o... Tiene bastante interacción, sí. No solo lo del draft, que bueno, sino también todo lo que haces en el tablero, cómo le pisas al otro, cómo hacer los distritos, es decir, cómo agrupas para intentar llevarte más puntos y tal. Entonces tiene bastante cosa, sí. Pero es un buen juego. Los cambios de color para llevarte los distritos, las mayorías, o sea, para tiene mucha interacción indirecta. Y parece un juego profundo, ¿eh? Esto que, vale, o sea, a mí me costó al principio, pero es un tema del grafismo en la hoja de ayuda, que no es hoja de ayuda ni es nada, es mi opinión. Sí, bueno, la pantalla. Ya sí. A mí ahí se me cruzó durante dos o tres turnos, que me costaba un poco lo típico de hacer la acción legal, ¿sabes? Me costaba un poco entenderlo. Pero luego creo que es un juego que puedes jugar tranquilamente, pero luego creo que es un juego que con partidas y tal le vas a ver profundidad brutal. Tiene una cosa que es verdad que en la hoja de ayuda faltan los iconos de las acciones correspondientes y eso puede liar bastante al principio. Claro que están los iconos que están en las cartas. ¿Sabes? Sí, porque al final a veces no son los mismos que los que... O sea, tú te encuentras la acción pero no el icono y en las cartas viene el icono y dices tú ya qué corresponde claro. Cada cosa. Sí, porque lo has dicho, ¿no? Que cuando haces una acción, tú las cartas que ya tienes te dan un bonus para esa acción. Sí. Entonces tú no asocias al principio. Luego ya son tres acciones, tampoco está complicado, pero... No, yo creo que una vez le pillas la mecánica y vas jugando unos turnos o incluso puede que te cueste un poco la primera partida tal. Luego es realmente sencillo de reglas, lo que sí es que creo que tiene una profundidad a la hora de jugarlo bien y de según vayas jugando, porque a lo mejor al principio, por decirte una tontería, los distritos, ¿qué vas a hacer? Pues simplemente pues ir añadiendo tus recursos para ganarle la mayoría al otro, pero es que espérate, que es que a lo mejor puedes romper el distrito a cambio de eso, de cambiar el color de la loseta sobre la que sobrescribes y dejas, no sé, o sea, dejas una zona aislada o tal. O sea, no sé, creo que tiene mucha, mucha chicha el juego. De hecho, estaba mirando justamente la hoja en BGG y tampoco tiene una puntuación tan alta. O sea, para ser un juego del 2012 sí que es alta porque tiene un 7,4. Pues altísima para ser un juego de esa época. Del 2012 la verdad es que sí, tiene una puntuación bastante alta y estaba viendo que el peso es de 2,91, o sea, que está cerca del 3. Que sí, o sea, tiene bastante profundidad, no es un juego... Pero bueno, también puede ser que este juego a mucha gente no le guste de lo abstracto que es, ¿eh? Bueno, y también de la interacción que puede llegar a tener. O sea, es que no es caótico en el sentido de que tú crees que tu distrito va a ser así, de repente te llega uno y lo que ha dicho Pritchard, te lo pisa y te está reventando la puntuación del final de la partida, porque te ha dividido un distrito que tú pensabas tener ahí la de Dios y te deja a lo mejor al margen metiéndose él y ganando un distrito nuevo. O sea, es que tiene ese caos que a la gente a veces no le gusta nada. Muy bien. Bueno, pues esto ha sido Yincópolis. Venga, tú no tenías nada, Pritchard, ¿no? No, dale. Pues nada, muy rápido, no lo sé, este no sé si va a ser tan rápido. Under Falling Skies, que lo va a sacar ahora mismo de Vir, o estaba previsto para marzo, se está acabando marzo y no ha salido, no sé cómo quedará. Es un juego de Czech Games Edition, en principio, por eso lo va a sacar de Vir, y es un juego para un solo jugador. Lo ha diseñado Thomas Ulrich, los artistas son Kawanchai Morilla y Peter Bochatek, o algo así. Y está ahora mismo con un 8 en la BGG con 1500 ratings, así que nada más. De 20 a 40 minutos. ¿De qué va esto? Pues es el típico, es un juego solo en solitario y es el típico, ¿cómo se llama? El Space Invaders, las típicas naves de... Bueno, estos de Czech Games llevan varios años intentando hacer simuladores de videojuegos en juego de mesa, ¿no? Y creo que han hecho el... ¿Cómo se llamaba el primero? El Adrenaline. Adrenaline, luego hicieron el... Bueno, el Dungeon Lords incluso tiene un puntito. Luego hicieron el... el Sanctum, ¿vale? Uh-huh. Y este año es Under Falling Skies. Y para mí es el primer año que lo han conseguido con un juego bastante, bastante decente y bastante interesante. De todas formas, si no me equivoco, esto venía de un... De otro juego que era un Print and Play con... Sí, creo que sí. Sí, bueno, de hecho lo estoy viendo aquí, que lo pone en la... Reimplementa Under Falling Skies, un juego de un print and play de 9 cartas, que eso sí que me llamó la, sí, es verdad, me llamó mucho la, perdona, que no tiene nada que ver, que ahora son dados y antes eran cartas. Vale. No, no, pero era igual, creo que era con cartas y dados, bueno, no lo sé. Da igual. Entonces, básicamente, nosotros lo que, bueno, son una nave alienígena que está aproximándose a la ciudad y nos va lanzando pequeños cazas alienígenas, que entonces es como el cielo que va, pues en Under Falling Skies, que va cayendo sobre la ciudad, y nosotros tenemos que, nosotros abajo tienes la ciudad representada y tienes como una base militar que no dejan de ser cubos de acción, o sea, puntos de acción. Lo que hay son 5 columnas y en esas columnas, que tú vas a hacer una tira de dados, hay 5 dados, hay 2 blancos y 3 grises, entonces tú lanzas los dados, esos dados tienen un valor del 1 al 6 y los tienes que colocar uno de ellos en cada columna. Lo único que hay es que cuando colocas los grises no pasa nada, cuando colocas los blancos te obliga a relanzar todos los dados que te quedan pendientes de colocar. Entonces, básicamente, cuando acabe el turno vas a tener que colocar uno en cada columna. Y el dado que colocas en la columna, en esa base subterránea que tienes, lo que tiene en cada columna tiene varios lugares de acción, ¿vale? Pues acciones, conseguir energía, disparar a los enemigos, investigar a los alienígenas, que es lo que se gana puntos. Puedes mover la excavadora para intentar liberar espacios de acción. Pero cuando colocas un dado, el valor del dado determina la potencia con la que haces la acción, dependiendo de la casilla, pero también determina el número de espacios que avanzan todos los cazas alienígenas que están en esa columna. De manera que si tú dices, bueno, pues yo quiero mucha energía, pongo un 6 en esta opción de energía, perfecto, pero todos los cazas que estén en esa columna, todos los alienígenas, automáticamente avanzan 6 casillas. Y además, donde acaban su movimiento, activan la acción que ocurra en ese punto, que a veces son acciones enemigas, que normalmente es que avanza la nave alienígena, que se cambian de sitio, cosas así, ¿no? Eso es básicamente la mecánica del juego. Entonces, ¿cómo perdemos? Perdemos si nos hacen determinado número de puntos de daño. Cada vez que llega un alienígena abajo del todo y no lo hemos sido capaces de destruir, nos hace daño a la base. Y si nos quedamos sin puntos de vida, pues la destroza. Y la otra manera de perder es que todos los turnos, arriba del todo, hay como lo que llama ¿cómo se llama? Nave nodriza. Eso, la nave nodriza, y todos los turnos va avanzando, siempre avanza mínimo uno, pero puede por efectos que avance más, y si esa nave nodriza llega a un punto del cielo, o sea, baja demasiado, pues también perdemos. Todos los enemigos que matemos, básicamente, en el cielo hay puntos donde si se quedan los enemigos tenemos la posibilidad de dispararles y además con un solo disparo disparamos a todos a la vez, lo que pasa que tiene un valor del dado que hay que poner y todo ese tipo de cosas, y todos los enemigos que destruimos vuelven a aparecer todos los turnos, entonces como la nave va bajando cada vez te aparecen más cerca, entonces bueno, sí que vas teniendo, cada vez tienes más medios para, porque cada vez vas explorando más la base y tienes mejores acciones que puedes hacer, pero por otro lado cada vez la nave nodriza está más cerca y es un poco, entonces tienes la tensión. ¿Cómo ganamos nosotros? Hay un track de investigación alienígena que tenemos que conseguir avanzarlo todo lo posible hasta el final del todo. Si lo conseguimos antes de que nos eliminen, pues hemos ganado. Y eso es una de las acciones que se puede hacer, que es investigar los alienígenas. Eso es lo básico del juego. ¿Qué pasa? El básico está bien, es un juego abstracto que está bien. Tal. No quiero... Aquí voy a entrar un poco en el camino del spoiler, sin entrar demasiado, pero un poquito. Pero hay que hablarlo un poquito sobre el juego. Lo digo por si alguien es muy tal. no voy a, bueno, es que tampoco tiene, no deja de ser un juego abstracto, tampoco tiene un tema tremendo, pero el juego trae un modo campaña. El modo campaña lo único que hace es añadir muchos, o sea, añade escenarios que te meten condicionantes a la hora de jugar la partida. Pues en este escenario tienes que conseguir, aparte de toda esta movida que te que he explicado, pues aparte hay unas naves especiales que funcionan de esta manera. O todos los turnos tienes que colocar al menos un dado con un 1 en tal sitio, o ese tipo de cosas, ¿no? Que te cambian un poco la condición de la partida. También te cambia la ciudad, que la ciudad que pones, pues te da un poder especial. También te cambia cómo está compuesta la base, es decir, dónde están las ubicaciones de las distintas acciones, cómo se compone, cambian todas las... También te da personajes nuevos que te dan un efecto que puedes hacer una vez por partida. Y eso, no tengo ni idea ahora mismo, pero si os digo que si deben venir por lo menos 15 ciudades diferentes, o 10, no sé, 10 o 15 ciudades diferentes, 12 o 13 escenarios diferentes, y pues, a lo mejor 14 personajes diferentes. Entonces tú vas avanzando la campaña, que no es más que ir luchando escenarios de estos e intentar pasártelos, te da varias oportunidades para pasártelo, y ya está. La historia es que tú, cada vez que juegues una partida, incluso fuera de campaña, cuando ya tengas todo mirado, vas a usar la ciudad, puedes hacer una cosa al azar, es decir, un escenario random junto con una ciudad aleatoria, junto con personajes aleatorios, y además el cielo por el que avanzan los enemigos también puedes hacerlo más difícil o más fácil, etc. Y eso, entonces, el juego, lo que es la mecánica base, está bien, pero cuando empiezas a meter los escenarios, la rejugabilidad es infinita. Y la verdad es que es bastante divertido y siempre tiene un pequeño cambio que hace que sea bastante interesante. No deja de ser un puzzle, este sí que es un puzzle, tú solo ahí descomunal, pero a mí personalmente me enganchó, me jugué 12 partidas en 4 días o algo así. Y me ha gustado mucho. La verdad es que yo sé que Gabriel no... Sé que hay mucha gente que le ha dado boleto antes de empezar la campaña, pero creo que la campaña es lo que le da el punti... Pero no por el hecho de la campaña, no porque hagas la campaña en sí, sino por el hecho de que añade los escenarios y añade los personajes y añade el cambio de las ciudades. Entonces, añade el incentivo de la diferencia entre los escenarios, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que le da... Y ya me callo. No, a mí lo que me pasó con el juego es que sí me gustó, pero alguna decisión se me hacía como demasiado dirigida. Es decir, vienen enemigos, vas a tener que disparar, porque si no los disparas en el siguiente turno, seguramente si colocas dados puede ser que activen uno de los efectos. Te quedas sin energía, pues por narices voy a tener que repostar energía. Pero también necesito avanzar en el track de investigación. Se me hacía como muy repetitivo siempre, en el sentido de no puedo hacer otra cosa de lo que está marcado en la partida. Es decir, no salgo de aquí. No voy a poder hacer una acción de... Porque si la haces, se acabó. O sea, cometes un error y yo creo que cometiendo dos errores seguidos empieza a bajar la nave, salen la nave nodriza, salen las naves más deprisa y te vas encasquetando tú solo hacia el final de la partida, pero por perderla. Entonces, muchas veces... no sentía que tenía decisión en lo que quería realmente hacer. Es decir, mi decisión es, he sacado estos dados, pues vale, pues este lo voy a tener que poner aquí por narices porque necesito esto. Entonces, no tenía esa sensación de poder decidir yo sobre la partida. No sé si eso con los escenarios se puede mitigar o puede ser muy diferente, o a lo mejor al tener algún... Si jugué alguna partida con poder de ciudad, y es verdad que modificaba un poco el inicio, pero seguía en lo mismo. Necesito poner aquí porque necesito excavar, porque necesito más energía, porque voy a tener que investigar, pero la sensación de decir estoy haciendo algo diferente o estoy haciendo algo que me permite, definir la partida de otra manera, no. Era siempre lo mismo. O sea, el puzzle, la solución era una que veía óptima y el resto pues que no era tan óptimo o no era lo eficiente. Entonces de ahí no salía. Esa fue la sensación que me produjo a mí directamente. Ostras, pues a mí no me... A mí precisamente me parece que... O sea, que tienen muchas decisiones que tomar y que muchas veces dices tú, vale, sí, evidentemente voy a necesitar... el objetivo es claro, es subir el track de investigación antes de recibir muchos daños o de que pasen demasiados turnos, con lo cual la nave nodriza llega demasiado cerca y también palmas, ¿no? Pero claro, Según la configuración de la base, que hay, que depende de la ciudad. Y eso ya en el juego base, no en la campaña. Que por cierto, vienen en la caja. O sea, quiero decirte que no has hecho ningún spoiler por decir que tiene modo campaña el juego. No, bueno, me refiero a que sí que no sabes lo de los personajes, los escenarios. Pero sí me gusta, o sea, que precisamente. Hay veces, o sea, que esa gestión de dados, que este tío es el mismo que hizo el Sanctum, y me da la sensación de que tiene una gestión un tanto parecida, ¿no? De que con las tiradas, qué es lo que hago, o a lo mejor decido comerme el daño, o si pongo en esta columna, esta nave se va a mover hasta la zona en la que puedo hacer un ataque, y entonces en esta otra columna. O sea, quiero decir, hay mucha. Hombre, no sé, luego, a mí sí me dio la sensación de que tiene mucha decisión y. Para empezar, para mí tiene una genialidad y es muy tonta, que es la de los dos dados blancos. Te lo iba a decir ahora mismo. Es que eso es lo que hace. Eso es lo que hace para mí la decisión del juego. Tú haces la tira de dados y tú sabes que te sale un 5, un 3, un 4 y un no sé qué. Y entonces hay un punto en el que en el orden que colocas los dados, claro, es clave. Y dices, no, es que el 5 sí me vale, pero este no me vale. Entonces, quiero colocar en esta columna el 5, pero si coloco en esta columna el 5, entonces baja la nave y se mueve de lado, y entonces ya no me vale para dispararle. Entonces tengo que hacer primero colocar el 6, pero el 6 es blanco, y eso me va a hacer relanzar todos los dados. Claro. O sea, el puzzle cada turno es... Entonces, de hecho, no sé. Sí que es verdad, entiendo parte de lo que dice Gabriel, no tengo energía, necesito energía, pero vale, efectivamente, ese es el condicionante de tu turno, necesito energía. Pero ahora, ¿cómo hago el turno para conseguir este turno energía? Porque sí que es verdad, a mí me pasaba, no sé si Pritcher y a ti os pasaba, que sí que tienes turnos de este turno voy a disparar y solo lo único que voy a hacer es conseguir disparar y matar el mayor número de naves seguidas, y este turno me da igual que avancen las naves, todo lo que sea, porque lo que voy a hacer es investigar ciencia a lo bestia, claro, por ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces, como que tienes turnos en los que ya no puedes, por ejemplo, dices, pues que avancen las naves, pero ya el siguiente turno dices, no, es que ya no puedo permitirme que avancen más, y este turno no vamos a avanzar nada de investigación, no vamos a avanzar nada de la excavadora, porque lo único que vamos a dedicar es todo el esfuerzo a colocarlo lo mejor posible para disparar y así darnos aire para el turno que viene y tal. Pues. Bueno, o sea... Sí, pero una cosa que no hemos dicho, por ejemplo, es que los dados no pueden coincidir en columnas. Sí, claro, sí, sí, claro, sí, columna, sí, lo ha dicho. Sí, lo ha dicho. Claro, entonces ahí, vale, perfecto, tú te fuerzas, o sea, estás haciendo un ejercicio mental de resolver un puzzle, pero al mismo tiempo, al no poder repetir columna, las decisiones se te van mermando según vas avanzando dentro de esa resolución. Sí, sí. Sí, claro, al final, pero ahí está. Sí, la, el último es, dado solo lo puedes poner en una columna, claro. Ya, pues... Aún así, en esa columna, es una pequeña genialidad que tiene el juego, es que hay un siempre en todas las columnas, aunque bueno, esto varía un poco, spoiler, pero hay un espacio que tiene un menos uno, es decir, al valor que sí, pones en el dado. De avanzar la nave, menos uno. Efectivamente, si pones un 3, ese 3 es un 2. No hace nada ese espacio acción, lo único que la nave, en vez de avanzar 3, avanza 2. Eso también te da bastante versatilidad. Al final, estoy de acuerdo en que las decisiones son muy atómicas, pero la repercusión de todas juntas y el orden en el que las ejecutas, para mí sí es muy, muy interesante, sí. Y tienes que romperte la cara. Sí que es verdad que puede gustarte, a mí me gustó mucho, o puedes odiarlo, porque es que como no tal, o no lo soportas. Porque no... Yo no es que no lo soportara. No, o sea, no digo en tu caso, pero me refiero a que hay gente gustó. Que puede no soportarlo. Me gustó, pero no lo suficiente como para decir, pues venga, sigo jugando partidas, porque es verdad que las decisiones, o sea, al final a mí se me hacía un poco obvio como decisión, o sea, no, o sea, podría volver a explicarme, pero básicamente no me ofrecía un abanico de posibilidades de decir, pues vale, tengo esta tira de dados y sí que voy a poder influir, o sea, con el mismo resultado voy a poder hacer las cosas de manera diferente. Esto no me lo estaba ofreciendo, entonces, como veía que era muy marcado, debí de jugar como 4 o 5 partidas y ya... A lo mejor mi problema fue eso, no empezar la campaña. Yo digo a todo el mundo que empiece cuando juegas la campaña, juegas el primero y te ponen el primer escenario, simplemente, que el primer escenario, los escenarios no son más, bueno, te cuentan una historia, más que en el Marvel, por cierto, y el escenario no es más que un condicionante que te dice, pues ahora hay, yo qué sé, Sí, civiles y no puedes... Civiles y, y aparte de todo eso, sí, no puedes usar 5, ¿sabes? No sé, me lo estoy inventando, ¿no? Pero el 5 no lo puedes usar, sino tomar por saco, ¿sabes? Y vete... Pues a lo mejor es esa aleatoriedad o esa diferencia que sí hace que tu escenario no sea muy marcado y puede ser que, a ver, que eso lo diferencie. Eso no te va a cambiar la... Te va a cambiar, o sea, me refiero a esa sensación que dices que tienes tú en el turno de no poder tal... Eso no te va a cambiar tanto. Lo que sí que te va a cambiar es que cada partida, ya te digo yo que cada partida es muy diferente. Y luego también lo de las losetas cuando les vas dando la vuelta para la dificultad, pero puedes poner como niveles de dificultad y tal. Eso lo habéis visto, las escenarios, las losetas del base, las del cielo le da la vuelta y da miedo, ¿sabes? Es más difícil avanzar en el track, la nave enemiga hace más cosas, no sé qué. Entonces, no sé, supongo que es de estos juegos que llegas, lo juegas y se te cruza y dices... Yo creo que sí, porque yo, o sea, te diría... me da la sensación de que en tu caso es lo que ha pasado, porque es que precisamente, no sé si estarás conmigo, Pablo, que a mí la historia, o sea, que tú dices que va muy guiado, pues eso puede ser el primer turno, o sea, el primer turno evidentemente. Sí, no tienes casi opciones. Pero luego, o sea, pero ya no opciones de elegir, sino de decir, vale, sí, yo lo que, o sea, el objetivo inicial y final está muy claro, es avanzar. Pero llega un momento en que dices tú, vale, me estoy quedando sin energía. Este turno necesito coger energía, pero según la tirada de dados, según el orden en el que lo haga, según tal, a lo mejor me voy a comer un daño aquí. Yo, por ejemplo, a mí lo que me pasaba mucho es, inicias el turno y tienes un objetivo claro. Dices, vale, ahora lo que tengo que hacer es intentar cargarme naves porque las tengo muy cerca y me van a hacer daño. Entonces dices, vale, pues necesito el combate. Vale, para activar la loseta de combate necesito gastar energía. Si no la tengo, vale, necesito conseguir energía. ¿Cómo conseguiría la energía? Ostras, el único de energía que tengo lo tengo también en el del combate. Espérate, entonces, o sea, te vas haciendo un... O sea, tienes un objetivo inicial, pero que muchas veces al final te cambia. De hecho, o sea, yo hubo un momento que dije, ostras, esto es como para irlo apuntando, porque dices, vale, necesito la energía, entonces voy a poner este dado aquí. O sea, bueno, ya todo esto tienes la tontería de la excavadora, porque tú empiezas con una serie de acciones. Es lo que os iba a comentar, que al final mi turno se resumía en avanzar la excavadora lo máximo posible, porque me habilitaba nuevas salas que me daban muchísima más bonificación. Sí. Y a partir de hecho, ahí se me hacía bastante. Sí, de hecho, es obligatorio. Pero, de hecho, es obligatorio el avanzar la excavadora porque la investigación te va requiriendo, es decir, el track de investigación son una serie de puntitos que a lo mejor en el primero pone un 3, en el siguiente pone un 4, en el siguiente pone un 1, en el siguiente pone un 6, ¿vale? Hay ubicaciones para investigar donde solo tienes espacio para... O sea, en todas las ubicaciones las hay sencillas y dobles. Es decir, que tienes que poner dos dados para poder activarlas y lo que harás... Dos dados en dos columnas, para aclarar. Claro, entonces va a ser la suma de esos dos dados que pongas. Algunas tienen coste de energía, otras no. O sea, según vas excavando vas consiguiendo mejores. Pero es que te obliga... Tienen modificadores de menos dos o más uno. Claro, también. Y por lo menos en las iniciales, siempre te obliga porque tienes valores de investigación. O sea, cada valor, cada puntito de esos de investigación, tú solo los puedes resolver con una acción de investigación. Es decir, si tienes un paso de 1 y uno de 4, los vas a poder resolver con un solo dado de 5. Perdón. Te estás explicando muy mal, pero que si tienes que avanzar 7 de golpe no puedes usar un 4 en un lado y un 3 en el otro, sino que tienes que usar un 4 y un 3 que estén en una acción doble. Es decir, ese es el asunto. Entonces, como hay de más de 6, efectivamente tienes que hacer, a veces tienes que, hay un punto en el que tienes que usar espacios combinados, es decir, que hay dos columnas juntas que es investigación. Sí, o hasta 3 o tal. O hasta 3, efectivamente. Entonces, eso al principio del escenario no están habilitados y entonces tienes una excavadora que tienes que ir avanzando, que va abriendo nuevos espacios de acción. O sea, es obligatorio construir la base entera antes de terminar. Sí, bueno, entera no siempre, ¿eh? Te digo. Bueno, pero bueno, sí. La historia es que sí, efectivamente, dices, tengo que avanzar la excavadora, pero también donde avanzar la excavadora determina, dices, pongo un 6, vale, pero esa columna va a avanzar 6 casillas. Entonces, bueno, sí, esa es un poco la gracia. Dices, pues a lo mejor el 6 no me interesa el 5, porque de otras cosas dices, vale, pongo el 6, el 6 es hasta aquí, pero lo que dice Pritchett, justo en esta columna es donde tengo conseguir energía y necesito conseguir energía para poder mover la excavadora, entonces no me vale ponerla aquí, tengo que ponerla en el anterior. Bueno, al final es resolver el orden y el valor de eso, y encima de eso métele que cada vez que pones uno blanco, relanzas los que te quedas. Claro, que es una pega, también, pero que también lo utilizas. También es un, sí, lo usas, lo usas. Es, ah, es una forma. A mí, sí, pero, o sea, a ver, es que eso yo no, pero lo a veces te comes una, un 5 ahí. No lo veía como una pega, eso. Justamente lo veía como una segunda oportunidad de poder sacar, sí, sí, valores que necesitas. Sí, lo que, pero a veces también es una pega, porque si necesitas orden, hacer, claro, una acción sí o sí, pero las tiradas que tienes te valen y lo tienes que jugar antes de, ¿sabes? O sea, es un poco un arma de doble filo. O sea, a ver, es un, te puede beneficiar, jugar, y te puede putear. Jugarlo antes, ¿no? Porque al final tú puedes resolver tus dos dados blancos al final. O no, dependiendo de lo que quieras hacer. Pero las resoluciones... se hace todo después. Claro, sí, se hace, pero, todo al mismo, va, tiempo, entonces... O sea, pero se dan circunstancias en las, sí, que... Sí, porque, pero el problema es que tú, cuando pones un dado, avanza la nave. Si avanza la nave, claro, de repente avanza la nave nodriza. Entonces, no sé qué. Claro, no, o sea, no, si, a veces te interesa te jugar el dado blanco antes. Claro, se te dan circunstancias en las que dices, ostras, quiero, necesito relanzar, pero es que este necesito ponerlo. O sea, también, o sea, hay veces que te beneficia y hay veces que te putea al tener que lanzar un dado blanco. Tenías una tirada que te valía para, a ver, muchas otras cosas. Y... La más típica es muy sencilla. La más típica es que hay, cuando avanza la nave, si cae, hay unas que caen en un espacio que se mueve a la derecha o a la izquierda. Entonces lo que, uh-huh, no te interesa es que se mueva a otra columna donde todavía no has puesto dado, porque entonces esa nave va a avanzar dos veces. Cuando has puesto el primer dado y se mueve a la derecha, si luego pones un dado en la derecha, va a volver a avanzar esa misma, uh-huh, nave. Esa es la más típica, que te determina el orden en el que tienes que colocar, okay, los dados. O bueno, una de esas dos naves que termine en uno de disparo y que puedas disparar. Si vas a disparar ese turno, que efectivamente, sí. No, hecho, también te pasa con la nave nodriza, que ejecuta una acción cuando avanza después de tu turno. Pero si avanza durante tu turno, esa acción te la puedes saltar. Efectivamente, a veces te interesa avanzar la nave nodriza para que no hagas acción. Bueno, no vamos a dar más. A ver, a mí me parece, como solitario, me ha enganchado muchísimo tal. Puede no gustarte porque no te gusta la mecánica o lo que sea, o tal, pero me refiero, yo lo recomiendo mucho. Creo que se va a salir por 30-35 euros la cantidad de material que diga Pritchard. Por ese precio está muy, muy bien. Sí, no, a mí que me lo han dado centrifugado. Sí. Me lo han prestado centrifugado, la verdad que la cantidad de material... Sí, sí quiero comentar un punto negativo que yo le vi, que creo que estabais... O sea, que creo que es a corregir a base de partidas, y es que es precisamente muy complicado corregir. Es decir, tú estás tomando todas estas decisiones tal, y de pronto te equivocas o no sabes si ya has movido una nave después de colocar el dado... O te equivocas en alguna regla, ya no es lo que querías, sí, hacer para hacer un rewind, o sea, no, o sea, que dices, ostras, creo que he hecho esto y no tenía energía, o creo, sí, que lo, aquí lo no... Es la super, es, o sea, como tengas que rehacer el turno porque te has equivocado en algo, ya os digo, o sea, no de decisiones, sino que has aplicado mal algo y quieres, joder, y quieres decir, venga, voy a hacerlo en plan bien, legal... Me parece muchas variables, o sea, y claro, y además estás jugando solo, que nadie te puede coger y decir, no, esto estaba aquí, esto... olvídate. No. Muy, sí, hombre, muy complicado reconstruir una jugada si te hace falta. Puede dar lugar a errores y efectivamente tal, pero bueno, ya sabes lo que opino yo de los solitarios. No, pero insisto en que me refiero, espera, esta decisión la he tomado mal, voy a hacer el rewind, no, o sea, he aplicado mal una regla, si he hecho esto o no. La más típica es la de, ¿he gastado la energía o no la he gastado? Esa es la, sí, más típica, esa es la... ¿Tenía energía para hacer esto o no? No sé qué. Porque... O he cogido y, no sé, o sea... Es muy, muy complicado. Con el compartidas te pasa menos. Hombre, compartidas lo que pasa es que cogerás una rutina de... Claro. No muevo la... O sea, no quito el dado hasta que no mueva la nave después de haberlo puesto o no. O sea, pero bueno. Porque esa es otra, que efectivamente tú colocas todos los dados avanzando las naves y luego la fase de resolución, tú eliges el orden en el que se ejecutan los dados. Entonces, sí, que también es otra decisión. Es otra decisión. Tienes que disparar antes para gastar energía porque luego vas a coger energía y no desperdiciar puntos de energía, porque hay un máximo que puedes almacenar. Este tipo, son tonterías, pero bueno, está bien. Bueno, pues yo ya digo, lo recomiendo bastante al que crea que le puede gustar la mecánica de colocación de dados y tal, como con cantidad de horas y de componentes y tal, y yo creo que estaba muy bien. Y Gabriel, pues nada, cuando haga la ronda se lo dejamos otra vez y que le vuelva a echar otro... De verdad que probarlo con... Bueno, tú, Pritchard, en cuanto puedas probar con los escenarios, porque vas a ver que le mete ya el twist definitivo y vas a ver cómo las ciudades también, las que van saliendo, cómo te meten poderes raros y poderes especiales que tienes que aprovechar y tal. Pues yo qué sé, no me acuerdo, pero es en plan, en este escenario todos los dados, yo qué sé, siempre hay un dado que es un 5. cojo un dado gris y pone un 5. De hecho, el juego base primero te hace hacer una partida, digamos, estándar, y luego en la siguiente ya te mete los robots, que es, eso es, como un dado extra que puedes generar y va haciendo una acción de forma recurrente. Todos los turnos, efectivamente. Se va gastando y va bajando de potencia, pero... O sea que bueno. Está muy chulo, muy completo, ¿eh? La verdad es que a mí me gusta que podían haberse quedado en el juego base, ya está, ¿no? Y decir, este es el juego y hago un Roll and Write, o no un Roll and Write, pero bueno, trigo jueguillo, y le han metido mucha, mucha caña y mucha variedad. Está muy bien. Pues nada, no nos enrollamos más, ¿no? Venga, pues vamos para adelante. Fast Forwards. ¿Qué tenemos de Fast Forwards? Bueno, porque creo que ya, ¿no? ¿No? Sí. Vale. Queremos dormir. Que si nos da para otro dentro de poco. Que Gabriel madruga. Fast Forwards. Nada, Gabriel. Bueno, pues tengo varios. Que ha sido mi cumpleaños hace poco y he tenido como si necesitara una excusa. Bueno, hombre, pues sí. El primero, el Dominant Species Marine. Quiero volver a jugarlo. Yo también quiero volver a jugarlo, ¿eh? Yo también. Pritchard, no contamos con Pritchard, no, pero... No, yo quiero jugarlo ya sabiendo las reglas. Qué cachondo es el tío. Ese sería el primero. Rejugarlo sobre todo porque la primera partida fue... Hemos hecho algo mal en la resolución del orden de turno que parece ser que ha sido crucial y algunos no se han enterado de la explicación. Así que... ¿Pero por qué te ríes? Porque no, te ríes. Nada. No te enteraste, no te enteraste. Ríe, es como el otro. ¿Pero de qué fue de lo que no me enteré? Se ríe de la no de que has empleado la palabra explicación. Ah, correcto. Eso. ¿Cómo lo has pillado? El boss. Por si por algo es el boss. Bueno, quiero decir, 2 de 3 lo entendieron. Pues ya está. No, o sea, joder, random. El dueño y... bueno, en fin. ¿Y el que ya había jugado al otro? Pues sí. Bueno. Sí, Dominant Space. Venga, ¿qué más? Y el otro, el Star Trek Ascendancy. Pues también esa explicación, por favor, un poquito, cúrratela más, ¿eh? Ah, bueno, pero... Es que yo voy a empezar a bajar las reglas cuando tengamos el menú hecho. Yo lo hago a veces. Bueno, no. Luego después para auditarle. No, no, hombre, este a ver, que... es que me imagino que, no por nada, pero me imagino que la Ascendancy tendrá la leche de reglas. No, tío. Pues no, de reglas es bastante condensado, tampoco tiene tanto, ¿eh? 5 minutos. 15. 15, ¿vale? No, sí que tiene mucha profundidad el juego, pero no sé, nivel de reglas no parece tan complejo. No deja de ser un 4X, una Meritras, una cosa sí, así, ¿no? Sí. No, por puro sentido común, raro será que sea ligerito. Pero con pocas, o sea, por lo que he leído hasta ahora, con pocas mini reglas, con lo cual es bastante sencillo en ese aspecto, porque cada facción funciona de una manera. Entonces, bueno. Si tiene una buena hoja de ayuda donde está todo, pues ya está. Claro, en la que te pone todo. Todo. En fin. Ya te lo lees tú y pista. Pues muy bien, pues me apetece mucho. Ah, y otro que tengo ganas de volver a jugar, que no hemos hablado de él, el Eclipse. Sí. Ese, con rewinds épicos en un... Joder, qué bueno, eso fue muy bueno. Sí, el Eclipse, la verdad es que mola. Pero vale, pero pedazo Eurogame, ¿eh? Sí, es pero pedazo bueno, Eurogame. Ya lo sabíamos antes de sentarnos a jugarlo, ¿eh? Pero me volvió a sorprender. Pedazo de Eurogame camuflado. Pero bueno, está muy bien, ¿eh? Pero Eurogame. Vale, Richard. Pues yo tengo un par de cositas por ahí. Una de ellas, no sé si el juego de moda de la semana pasada o de la anterior, el Panam. Que un saludo de hace un mes y pico. Vale, pues yo como ya sabes cómo he estado este mes y pico, un saludo desde aquí al señor Lili Chen, que sé que nos escucha y que es el que me lo ha prestado. Bueno, en realidad el préstamo es para el 221B, pero como hago de mensajero, pues aprovecharé. Y el otro es el juego, el colaborativo del señor Los Anillos de Nicia, que es un juego que tiene ya unos buenos cuantos años. Y que, si no me equivoco, Devir va a sacar ahora una versión aniversario y por eso está un poquillo más de moda ahora. Pero es que yo me hice con él hace un par de años, como por 10 pavos o algo así en Wallapop, y todavía lo tengo sin estrenar. Así que tengo previstos jugarlos los dos ya mismo. A ver qué tal es esto antes de que saquen la versión aniversario. Pues eso lo podías haber dicho, hombre. Lo hubiera jugado contigo encantado. No, pues sí, o sea, este es mío, o sea, que lo jugamos cuando queráis. De hecho, alguna vez creo que lo he propuesto. Yo, perfecto, ya te digo que ese juego me gusta mucho. Ah, o sea, que tú ya lo has jugado. Sí. Ah, pues genial. Muy bien, vale, pues yo voy a ir con lo típico de siempre, el Thunder Alley, que seguir con ello, que me divierte mucho. No sé por qué me divierte mucho, pero... Es que es mítico. Seguir con la liguilla, cuando podamos un poco quedar más asiduamente y tal. Y luego el U-Boot este que pillé, porque lo pillé así un poco, fue un calentón tremendo y bueno, pues por probarlo y tal, tiene pinta de que va a ser el típico que vaya a jugar dos o tres veces y hasta luego, pero bueno, por el U-Boot, ¿no? Se dice, bueno, el de submarinos este que se llama U-Boot, que tiene pinta de muy temático y tal, va a tener, también tiene un manual descomunal y va a tener millones de problemas y tal, pero si te dicen que lo que al final es muy inmersivo, que es muy, es que me cuesta decirlo, muy temático, ¿vale? Muy inmersivo, sí, sí. Y eso. Y luego el Hansa Teutónica, que la verdad es que pillé la beatbox y mola mucho el juego. ¿Qué partida casi esperan sí. a ese Hansa Teutónica? Es que está muy bien. Está de un modo euro, Pablo, que no se lo cree ni él, ¿eh? Es que es... Pero, Eclipse, sí. Hansa... Pero fíjate, el Eclipse todavía no, pero es que el Hansa es que lo que no son Eurogames son las mierdas que hacen ahora. Es que el Hansa Teutónica es un Eurogame con un piano, tío. Dos reglas, tres reglas y tiene todo lo necesario y ya está. Y es que me gusta mucho por eso. El Ginkopolis no es exactamente así, pero también tiene eso. Es un poco más, es un pelín más lioso, pero también son cuatro cosas. Y dices, joder, hay aquí juego y partidas y tal. Y en el Hansa Teutónica con la Big Box y lo que vienen tres tableros diferentes. Eso no te lo acabas en la vida. Y tal, y puedes jugar y que si a tres jugadores, a cinco jugadores y todos los bonus y no sé qué. Y luego es nada, es poner cubito, quitar cubito. Y es que. ¡Qué maravilla! O sea, es que ese tipo de Eurogames a mí me encantan. Y el Hansa Teutónica tiene mucha interacción y tiene mucho tal. Está muy bien. A 20 puntos y listo. Y es una hora y algo, a lo mejor. Una hora justa. Jugando, bueno, a tres, a lo mejor a más es un poquito más. Pero, joder, ¡qué maravilla! En su día a mí me gustó mucho. Es de los juegos estos que te enamoran con pocas partidas y después de jugarlo la última vez, igual. O sea... Este juego es de los... Yo desde aquí, vamos, antes de... Ya la tengo que jugar más. Ya lo jugué en su día, efectivamente. Y la tengo que jugar más, pero vamos. Si alguien está pensando tal, que se deje de comprar el último Eurogame raro que ha salido de los polacos, que no se sabe muy bien si viene con las losetas torcidas o qué, y que se compre el Hansa Teutónica y se deje de tonterías. Y fíjate que tampoco es que esté... O sea, bueno, está en el 140 de la BGG, que tampoco es que sea una... Joder, pero tiene una pila de años, ¿eh? Sí. 2009. ¿Eh? Joder. 2009. Fíjate, yo pensé que era... Quiero decir que no está mal, 140, no, siendo no, 2009. Supuesto. Y feo como pegar a un padre. Pero eso... efectivo. O sea, es feo, sí. Pero efectivo. O sea, tiene lo que tiene que tener. Círculos y cuadrados y ya está. Es acojonante, sí, es que no tiene nada. Claro, pero es que ese juego lo sacan hoy y le meten... Miniaturas. Casitas de plástico. No, o sea, y más formas de puntuación y un track de no sé qué y más formas de puntuación ya es bastante ensalada de puntos en ciertos aspectos. Sí, pero que o sea... Sí, pero que lo sobrecomplican. O sea, te digo yo que eso no lo sacan. ¿Y por qué no le metemos un deck building aquí? Y un no sé qué acá y un tal a cual. Y tienes disquitos, circulitos y ahora tienes también rombitos y hexágonos. Y sí, estoy con él. Sí, sí. Yo efectivamente hay cartas y no sé qué. Sí. Bueno, pues eso. Hansa Teutónica. Y nada más. Perfecto. Pues vamos con los follows y unfollows. Espera, a ver. Yo no tengo a empezar vosotros que ni lo he mirado. Sé que tengo un montón, pero. Vale, si queréis empiezo yo. Voy a dar un follow y esto lo comenté en su momento a Pablo para ponerlo en las herramientas del podcast. Que es y luego se cayó toda la web. Sí, justo ahí, en Susurros del Bosque Viejo, ¿vale? Que tienen el Companion Quest. Esto es para El Señor de los Anillos, para el ECG, ¿vale? Que es una web, bueno, es un podcast, no sé por qué digo era, creo que sí en... grabando y emitiendo algunos episodios y básicamente tienen una sección en el Companion Quest que es una sección de ayuda para cada escenario, ¿vale? En la que seleccionas el escenario que quieres jugar, viene cada misión y te explican las erratas, tienes el mismo resumen que en la hoja, pero además tienes la sección de erratas de las cartas que viene muy bien. Cómo jugarlo en modo fácil, en modo normal, en modo pesadilla, o sea, es una herramienta muy, muy útil. Perfecto. Muy bien. ¿Pericha? Venga, pues yo por seguir el modo buenista, voy a dar el follow, el bueno, a Melmac Games y concretamente a la persona que haya decidido el diseño de su página web. Por utilidad. Bueno, aparte es bonita, pero es que me parece que está genial. O sea, tú entras, no sé si habéis entrado, yo entré, la verdad que no había entrado nunca, entré para bajar... la campañita o como lo quieras llamar, los retos estos del Orchard, y en cada juego que entras, o sea, no sé, tienes toda la información del juego en una ficha bastante guay con su descripción, o sea, como si estuvieras viendo la caja, los componentes, número de jugadores, tiempo y tal, pero luego tienes un enlace que te lleva al enlace de la BGG, que otro que puedes descargar el reglamento. Y otro con un media kit, que lo llaman, que son pues eso, pues imágenes, una nota de prensa, tal. Me parece que está muy, muy guapa la web. Sí, ¿no? Y luego estoy fotos, vídeos de YouTube. Sí, sí. O sea, todo un acierto el diseñar la web así, la verdad. Está muy bien, la verdad. Sí, a ver, una cosa. Vale, ¿estás buscándole el fallo? Sí, tiene un fallito, pero bueno. Lo decimos aquí por si no se escucha. No, tiene que me gusta porque tiene un enlace a una cosa que pone puntos de venta. Uh-huh. Y a ver, y entonces tiene un enlace arriba en el este de puntos de venta, pero eso solo funciona en la... Bueno, no sé si abre nada, no, abre un correo. Bueno, no, da igual. Bueno, no, puntos de venta te lleva abajo... ¿Tiendes? Te lleva abajo, claro, sí. pero depende, te lleva en la portada, pero si estás dentro de una web no funciona. O sea, dentro de un juego no funciona eso. Entonces habría que quitarlo o que lleve alguna. Pero bueno, da igual. Está muy chula, ¿eh? Muy quizás bonita, lo único que he hecho en falta, que no sé si estará por ahí, es precisamente el PvP de los juegos, más que lo del tema del punto de venta, pero vamos. Está muy chula la web. Muy bien. Pues yo hoy voy a dar dos unfollows. Sí, porque tal. El primero... Sí, porque me da la gana y punto. Voy a empezar un poco con el que es un pelín más duro, más controvertido, pero es a la comunidad de juegos y jugadores de americanos, de Estados Unidos y tal. Espero que no llegue aquí, pero el ambiente que hay ahí, o por lo menos lo que a mí me llega, es absolutamente insufrible. Yo ya he dejado de seguir a un montón de cuentas, de gente que era interesante, que tal... Pero ahora es el statement sobre el statement, bueno, el comunicado sobre el comunicado del que comunicó otro y que tuvo que comunicar, o que no, o el comunicado de por qué no sé quién no ha hecho un comunicado. Las compañías de juegos tomando decisiones ya rozando el ridículo, como quitando los dados negros del Marco Polo. Del Marco Polo, porque no se confunda, porque, bueno. O sea, creo que yo, desde luego, de verdad, no estoy en contra de nada sobre la integración y sobre corregir todos los vicios, que estoy convencido y sé que existen y estoy convencido que existen. Pero una cosa es eso y otra cosa es empezar una especie de batalla campal en la que Rado dice una cosa que a lo mejor se equivoca y entonces le salen las hordas de gente a ponerle a parir y entonces salen las hordas de gente a defender a Rado y sale Rado diciendo otro correo, otro al día siguiente con otro vídeo diciendo que efectivamente estaba muy equivocado y que no se ataquen los unos a los otros. Bueno, un ambiente guerra civilista horrible. Y que realmente, ya te digo, yo he dejado de seguir gente porque era constantemente, o sea, por cada tema informativo de juegos, había 10 o 15 tweets o cosas sobre cosas que sí, son problemas sociales, que son transversales a todo, no solo a los juegos. Pero una cosa es eso, y entiendo que tiene que estar ahí y no tiene que desaparecer del día a día. Y otra cosa es la gente que busca la confrontación constante, la gente que se dedica a señalar y a sacar pantallazos de cosas que luego la gente borra legítimamente. Por ejemplo, hablamos del caso de, ¿cómo se llama? Este, del diseñador de Turchi. Italiano. No, Turchi no era, ¿no? El de Marco Polo. El de Marco Polo. Pero ese no es... No es... Ese no, no es... Vale, pero es tu, bueno, David, sí, Turchi, sí. ¿No? Sí. Bueno, no sé. Bueno, ah, yo qué sé. Sí, es que no, es que ese no es el polaco. Bueno, es que nos estamos liando. Es que se parece. Es que se parece el nombre, pero no, a ver si estamos metiendo a otro en un lío. Bueno, el caso es que... De este. ¿Cómo? Es Simeone Luciani y Daniele Taccini. Daniele lo que he dicho. No, Daniele Taccini. Te has dicho tú, sí, que no tiene, no tiene nada que ver. Una C y una H. Que la cara de tu retrato. Que lo mismo es racista, pero no, no ha metido la pata. Pero, por ejemplo... Que sale él y mete una cagada o un tal, un comentario que entre cagada y malentendido y fuera de contexto y lo que, como quieras, cada uno lo llame como le salga, donde dices. Pero el tío lo borra y pide perdón, pero no, todo el mundo ya tiene el pantallazo que lo reproduce una otra vez y se lo manda a todos sus seguidores. ¿Habéis visto esto? Toma el pantallazo de esto que ha borrado por y ha dicho que se arrepiente de haberlo dicho, da igual, aquí tienes el pantallazo para que le despidas, ¿no? ¿Qué ambiente es ese de una persona? O sea, yo creo en el derecho de la gente a cometer errores y tal, ¿no? Y siempre y cuando rectifiques y pidas perdón. Pero, bueno, independientemente de todo eso, sobre todo el ambiente, que es constante. Es un y estos hay que erradicar los unos a los otros y los Crystal Warriors y los otros que los... Dale, es horrible, vamos. Bueno, ya no, no me extiendo más. Entonces casi que tendrías que cambiar de red social directamente. Porque bueno, Twitter de hecho es vorágine... estoy dejando un poco eso porque... O sea, llevo mucho tiempo sin tuitear nada porque se ha convertido en... Bueno, pero concretamente la sociedad americana, no sé por qué, está muy radicalizada en las posturas muy enfrentadas. Y se nota mucho y ya está llegando a situaciones muy absurdas. A ver, yo creo que se están llegando a situaciones muy ridículas. El otro día yo seguía una youtuber que es de origen, es americana, pero es de origen árabe. Y era interesante, pero de repente empezó con que le habían hecho, pues otros, los origen asiáticos, les habían hecho una campaña porque había hecho no sé qué sin mascarilla y entonces la habían puesto a parir y empezó ella durante semanas a decir que le habían hecho bullying y los otros a señalar y unos todos bloqueados entre ellos, pero pantallazos de unos y de otros y yo dije, pero qué mierda es esta, y resulta que era una ¿cómo se dice? Asiático-americano contra una árabe-americana y al final uno era más racista que el otro, no sé, tío, era incomprensible y absurdo y ridículo, y de gente que supongo que serán gente normal, ¿sabes? Pero bueno, en fin, horrible. Entonces, no, sobre todo la reflexión es que espero que teniendo los mismos problemas que hay allí y teniendo tal, que se lleve con un pelín más de madurez y más de simplemente de sentido común y de educación y tal. Aquí ha habido retazos, pero no llega ni al nivel de lo de allí. Bueno, entonces, bueno. Tampoco han estado mal, o sea... No, de verdad, sí, ni de broma sé, es el nivel. Pero que tampoco han estado mal, o sea, tampoco han sido... Bueno, a ver, yo creo que lo que hay que hacer es un poco, pues eso, actuar con sentido común, o sea... No sé si os lo he dicho y lo voy a decir aquí ahora. Cuando sale lo del tema de lo de los dados del Marco Polo, pues no sé, pues evidentemente habrá trascendido allí, aunque es Hansing Gluck la que decide en este caso darle voz a la gente que se está quejando de que los dados negros del Marco Polo pueden significar. Y entonces yo creo que eso es peor todavía, porque yo a bote pronto pensaría que son una panda de troles que están jiji jaja, vamos a decir esto y tal. Bueno, pero es que de pronto me da por pensar una persona negra en Estados Unidos o donde sea, que de verdad tenga problemas, que perciba el racismo de la forma que sea, que tal, que vea eso. Yo estoy por pensar que se cabrearía, que diría, pero vamos a ver, o sea, ¿en serio le están dando voz a esta gilipollez cuando están pasando cosas graves de verdad? Pero, en fin. A ver, esto ya pasó en su momento, por ejemplo, hace ya bastante, en 2015 creo que fue, con el Five Tribes y los Five Tribes y los fakires. Más de lo mismo. Lo que pasa es que la repercusión o el... o el ambiente sociopolítico de la época no era tan así, claro. No era el que tenemos ahora mismo. Entonces la repercusión que pudo tener es, pues bueno, hemos cometido un error, pues vamos... Pero en este momento se podría haber completamente cargado al diseñador Bruno Catalán por haber hecho ese error, por haber metido esclavos dentro de su juego. O sea, sí, sí, sí. Es un momento actual muy delicado en el que no se están teniendo en cuenta muchas cosas y que por otro lado son normales por lo que se ha podido llegar a sufrir en ciertos momentos ciertas personas, y por el otro lado otras personas lo vemos un poco exagerado. Pues sí, pero no se conceptualiza, no se mira todo lo que se puede englosar y tenemos estas situaciones. Bueno, no vamos a darle más vueltas, que esto daría para un podcast, por otro lado, nada interesante. Así no, que vamos a seguir con otra cosa. Venga, siguiente. Pues yo voy a dar un unfollow de lo más normal del mundo y que me preocupa a mí, que es el VAT de los Kickstarter, que se está subiendo por las nubes ahora mismo el tema Kickstarter, envíos y VAT. O sea, con la salida del Brexit y todo eso, sé que a vosotros os la sopla, porque no compréis Kickstarter. Nada, yo nada. Pero, no, por ejemplo, con lo del Street Fighter, lo que han hecho es bastante feo. Está bien, tenéis que pagar la sanidad y la educación. O sea, que uno nos lo hacen, hay que pagarla el resto, ¿no? Lo del Street Fighter está siendo monumental. O sea, es bueno, porque sobre todo porque ha sido a posteriori, ¿no? Claro, claro, es que sí, pero no os decimos cuánto se paga, Ah, por cierto, que vamos a incluir los VAT y todavía no os decimos cuánto No sé dónde lo oí, en algún podcast yo creo, ¿no? Pero sobre todo creo que lo contaba Chema Bamundi o tal. Sobre todo la coña de, no, mi juego que se tenía que haber enviado hace un año cuando no había este problema, se ha retrasado un año y medio porque... El año nuevo chino, te llega un año y medio de retraso y aparte suelta 40 euros más en aduanas. Es como, ¿40? Bueno, no sé. Depende. Depende ya tú cómo te manejas en cifras estratosféricas. Pero, el 21%, o sea, 40 es el 21% casi de 200 euros, por eso he dicho 40. pero es que tienen un... creo que el all-in fue 300 euros o algo así. Bueno, en fin. Pues si te has metido un all-in de 300 pavos es porque puede. ¿Qué más te da? A ver, te metan debate. Tú no. No, yo no. Entonces te echamos del podcast. Vale. Pues sí, bueno, el VAT. Sí, que os da igual, que os la sopla, pero... Bueno, a mí me hará meterme menos todavía. Si tenía duda de meterme en alguno, pues diré, voy a pagar entre envío y VAT 70 euros. Pues no. O sea. Y a nivel tecnológico tampoco está siendo la fiesta, ¿eh? ¿Qué quieres decir con eso? Pues que estamos, que las consecuencias también se están sufriendo a nivel tecnológico. Ah, pero... vale. Que pensé que decías problemas tecnológicos de... No, hombre, no. Ya. Bueno, vale, Pritcher. Venga, pues yo voy a enlazar super guay porque tengo un unfollow y no es coña. Para los que se quejan de los Kickstarters. ¿Vale? Yo no me estoy quejando. Espérate, que no he terminado. Porque ya te veo venir. No, es que no es coña. O sea, mi unfollow es para los que se quejan de los Kickstarters, ¿vale? No por el hecho de quejarte de los Kickstarters, de quejarte no, de quejarse de los Kickstarters, sino la gente que se queja, me da igual si es como has hecho tú, de que metan el VAT, si es de que llega tarde, si es de que... Todo eso me parece muy lícito, tú quejarte de que un producto te viene mal o de lo que sea. Ahora, mi unfollow va para los que se quejan diciendo, se les llena la boca diciendo, yo he decidido apoyarte. Gracias a mí ha salido este proyecto adelante, esta empresa, o sea, lo de yo he decidido apoyar, yo tengo muy claro que es tú has decidido ahorrar, o sea, cuando nos metemos en, yo ya tampoco, ahorrar o, dedicado, especular incluso, que es peor y tal, o sea, que me parece muy bien, yo me acabo de meter en la expansión del Root, pero, quiero decir, ¿por qué? Porque, primero, porque lo tengo todo, porque lo quiero y además me va a salir más barato y tal, pero si luego independientemente de que sabes los riesgos que corres, de que si te llega tarde, de que si te llega mal, de que si te meten el vato, de que si tal, mi unfollow no es por eso, me parece muy bien. Te podrás quejar o no, pero eso de que se te haya... Yo he decidido apoyar, o sea, cuando te metes en el Kickstarter es... básicamente porque quieres el juego antes, porque te gusta y porque te sale más barato y te trae 800.000 cosas. Ya está. Bueno, de todo lo que has dicho solo hay una verdad, ¿vale? Que te trae 800.000 cosas porque te llega más tarde, te llega más caro, te llega... Abollado. Claro, o sea, pero... O sea, de todo lo que dices solo hay una, que te llegan no muchísimas más cosas. Siempre que escucho eso, quejarse a alguien, me parece muy bien. O sea, nosotros nos hemos quejado aquí de Kickstarters y me parece muy bien hasta que llega ese punto en el que de pronto dice, porque yo decidí apoyar, entonces ya diga, anda, vete a la mierda. A ver, yo eso no tiene sentido en los Kickstarters hoy en día, de 2 millones de euros es ridículo. Sí que puede haber algún caso de algún, pero claro, eso no se habla. A ver, yo entendería que dijeras, he decidido apoyar... En uno que sale por los pelos... No, no, en uno que sale exactamente en las mismas condiciones que Retail. Entonces, no, lo bueno, que estás pero... haciendo es apoyar a esa empresa, porque si no, no saldría adelante el juego y no está. O pero sea, bueno, si, también si las hay condiciones casos de... fueran las mismas. Mira, el chino ese que le hemos pagado la casa por el, claro. El juego de rol ese que tenemos. De... En Wuyang, además. Y ostras, no esa me la tenéis que contar bien. Otro día, pero vamos, pensé que ibais a decir al del Unbroken, ¿no? Bueno, no. Eso también. Gabriel no hace más que pasarme cargos del banco del chino ese. Que... Solo te he pasado dos. El juego y el otro los envíos. El juego no llega, pero... Lo que te está pasando son las letras de algo, macho. Sí, tremendo. Y entonces, pues es... Pero ese es un Kickstarter raro que te verás cuando llegue, pero bueno. Y ese sí que dices, bueno, le he decidido apoyarte. Pues mira, le apoyamos al hombre. Lleva 3 años. Bueno, no creo que ni que pueda vivir de esto ya. Si lleva, yo qué sé. En fin. Bueno, pero le estás apoyando a cambio de un beneficio, entonces... Bueno, no, pero es un juego que si no, no hubiera salido. Ese sí que a lo mejor no sale y tal. Es que es diferente, no es... Yo eso sí creo que puede ocurrir, que no, te estás apoyando. Hombre, evidentemente te dan algo a cambio, pero sí que hay... Hombre, invertir no inviertes por nada, porque si no, entonces estaríamos un poco... Sí, pero a veces sí que inviertes en un juego porque te gusta el proyecto y, sí, y, quieres, claro, obviamente. Y quieres que salga no es, y tal. No sé, si no, lo decía no, más no. Por Preacher de te ha apoyado, claro, apoyas con respecto a obtener un beneficio, ya sea un producto o lo que sea, o sea, un valor quiero añadido. Quiero decir, en general, la mayoría de los Kickstarters que hay ahora van a salir y prácticamente van a salir en las mismas condiciones, si apoyas o no apoyas o tal. Oye, eso si está la claro. Mitad de los Kickstarters no necesitan realmente la plataforma ahora mismo, pues para nada, es ya tienen suficiente dinero. Es una preventa y ya está. Es eso, porque la mitad te dicen, no, te lo entregamos este año. ¿Cómo que me lo entregas este año? ¿Cómo va a ser que hace 2 Kickstarters me decías que un año y pico y ahora me lo entregas este año? Porque ya lo has lanzado a producción, ya tienes la pasta. Lo único que estás haciendo un preorden con beneficio. Bueno, no te quejes de que llegan pronto. No, si es que encima te dicen este año y te llega al año siguiente. O sea, que igual. Encima te están estafando. ¿Y tú qué les has apoyado, verdad? Pues... ¿Yo que les he apoyado? Ahí hay un pequeño motor económico, ¿eh? Tú comprando Kickstarter. No, ya no tanto, ¿eh? No, es verdad. O sea, te ríes, es verdad. Con el VAT. Ay. Estás pagando. No, no, se hunde Kickstarter. Se hunde. No. Apóyalos, nada, hombre, o sea... apóyalos. Que me vas a decir que no eres de los peores, estoy de acuerdo. O sea, que hay gente que compra muchos más que tú, pero... Bueno. No, pero si no es con respecto a eso, es que de hecho no... Últimamente tampoco lo miro tanto y no me parece ya... O sea, no es que me parezca ni medio razonable, porque al fin y al cabo muchos juegos llegan antes, los puedes conseguir de mejor forma. Yo, por ejemplo, el otro día vimos la expansión del Spirit Island. Y muchísimo más barata en tienda española que lo que costaba con envío y tal, y no sé qué. Entonces, ahora va a salir el del Sentinels, que es de los mismos, y a ver si me aguanto para no pillar una Kickstarter. Porque... Pero bueno. Vale, venga, termino yo con un follow. A Fantasy Flight, porque ha cerrado la maravillosa línea Hero Games a 70, 80 euros o 60 y tantos euros que sacó. Esa que tenía el Tigris Eufrates, el Ra, no sé cuáles más. Samurai. El Samurai ya ha decidido que. Y van a sacar otro y al final no lo sacaron. ¿No? Que no lo sacan al Príncipes de Florencia. Entonces, que han decidido que la cierran porque no ha funcionado bien. Y como dije yo en Twitter, ¿quién iba a sospechar que coger juegos antiguos, a darles un lavito de cara, poner componentes peores y triplicar el precio, no iba a funcionar? Pero no ha funcionado. Entonces... Sí, con los genios de marketing que son para algunas cosas. La ventaja que tiene es que muchos de ellos, algunos de ellos se pueden conseguir saldados y tal, el Ra, el Samurai, etcétera. Y si lo veis por ahí, son juegos muy buenos. Las ediciones quizá no son... No están mal, están bien, ¿eh?, las ediciones, pero bueno, no, tampoco mejoran muchísimo ya lo que ya había. Pero son grandes juegos, pero toda la pantomima que ha hecho... Fantasy Flight con eso, pues es un desastre. Hombre, el Príncipe de Florencia fracasado. Sí que lo necesitaba, ¿eh? O sea, una reedición de esas no hubiera estado. Ya, sí, el Príncipe de Florencia sí. Sí, claro, pero la movida es justifica el pagar ahora. No. 60 pavos o no, 70. Y sobre todo el RA le quitan las fichas para poner cartón, el Samurai creo que igual, ¿sabes? Entonces, bueno, joder. Bueno, pues ya está. No nos enrollamos más que ya hemos hecho. Y ya está. ¿No? Ese era un follow and follow, ¿no? Era un follow and follow, sí. Los dos. Pues eso, por mi parte, terminado. No sé si queréis algo más. Pues no. Hasta luego. A dormir, pues nada. Hasta luego. Adiós. Bueno, y esto ha sido todo en el programa de hoy y esperamos que lo disfrutéis, a ver si podemos, lo de siempre, a ver si podemos grabar antes, comentarnos por iVoox, toda esa historia. Y ya digo, en Madrid, claro, tenemos el rollo este de que podemos jugar en los bares, pero no podemos quedar en las casas, pues lo de jugar nos está resultando un poquito más complicado y bueno, pues eso al final mina un poco el ambiente. Veréis que en Twitter tampoco, yo personalmente tampoco participo tanto y tal, estás jugando menos y al final, pues eso, y eso repercute obviamente sobre el podcast, aunque sí que estamos viendo cosas interesantes y Gabriel sigue comprando como un loco, etcétera. Así que bueno, a ver cuándo podemos grabar y me despido, hasta la próxima. Just trying to wag my head.